prácticamente acá, metros de el banco de suplentes de Gimnasia, el banco de relevos. Ahí vemos movimiento también. A ver, me animo a preguntar, ¿cómo te llamas? Hola, Gabriela. Gabriela, ¿de qué barrio sos? ¿De qué, disculpa? ¿De qué barrio sos? De Bajo la Viña. De Bajo la Viña, qué lindo, te veniste a ver hoy el clásico, ¿no te lo querías perder? Nunca me lo pierdo. Vengo todos los partidos con mi hijo Juan Cruz, que es fanático de Lobo. Bueno, ¿te animás a tirar un resultado para esta tarde? ¿Y cuánto, Juan? ¿Cuánto decís? A ver, Juan, ¿cómo sale el partido? 2-0. 2-0. ¿Y vos? 1-0. 1-0, gana Gimnasia, obvio. Gana el Lobo. Toda la vida, aguante Lobo. Ven ahí, me encanta, así estamos. Recorriendo, y acá veo a un amigo con la camiseta, está con la camiseta bien, es la alternativa de Gimnasia, el azul, le voy a preguntar el nombre, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, ¿de qué barrio sos? De San Pedrito. San Pedrito. Tengo una historia para contarte, mirá. A ver, contame un poquito la historia. La mamá de ella está en hinchada visitante. Ah, ¿qué pasó? Salteña. Salteña, ah, mirá vos, qué linda historia. No, mi hija inteligente del Lobo. Ah, la Cabru... De Salta, va, está allá. Está en la hinchada visitante, por eso que estaba esperando para ver si la encontrábamos. Mirá vos, qué linda historia. ¿Vos acá y allá? Sí, sí. Y mi hija acá. Entonces... Bueno, y tiramos resultado, a ver cómo sale el partido esta tarde. No, yo creo que un 1-0. Sufísimo. Cerradísimo, pero 1-0 arriba. 1-0 gana el Lobo. Gana el Lobo, obviamente. Bien ahí. Bueno, agradecerte. Y todo, chao. Bueno, qué clima, ¿eh? Así estamos, es tremendo realmente. La verdad, poder disfrutar con el público. Y miro hacia la cabina, estamos saliendo perfecto. Yo acá disfrutando más todavía porque me encanta venir. Impecable, a la gente. Impecable, Samuel. Bueno, bueno, me voy a acercar con otro hincha. Acá pendiente con el celular. Pero quiero saber, a ver, ¿cómo te llamas? Daniel. Daniel, ¿de qué barrio sos? De Alto Comedero. Mirá, de Alto Comedero, viniste a ver ganar Gimnasia de Jujuy hoy. Sí gana hoy día. ¿Cuánto gana? 2-1. 2-1, ¿quién mete el gol? Menéndez. ¿El polaco? Molina. Molina, le tiene fe a Molina, perfecto, qué lindo, gracias querido. Gracias Alto Comedero. Seguimos recorriendo nosotros acá la tribuna. Es increíble realmente cómo estamos llegando. Me escucho perfectamente allá en cabina. De 10, ¿no? ¿Todo bien? De 10, Samuel. Acá la señora le voy a preguntar, ¿cómo se llama? Noemí Pereira, somos de la familia de la colina de San Pedro de Jujuy. Alentando de por mil al lobby. Qué lindo San Pedro. Se vinieron de tan lejos a ver ganar Gimnasia. ¿Con quién viniste a la cancha? A ver, contame. Hoy estoy con dos de mis hijos. Uno está en otro lado con los amigos. Bueno, hoy con dos. Pero todos somos lobos jujeños. Bien ahí, tiene un resultado, a ver cómo sale el partido esta tarde. También dio difícil, ¿no? Pero le demos 1-0. Por hoy 1-0. Sufi, suficiente. Con la esperanza puesta en los muchachos de Lobos Jujeños. Claro que sí, mientras gane Gimnasia está todo bien, así lo piensa el público. Muchísimas gracias a la señora por participar acá. Es increíble realmente. Recuerdo también... que estamos anotándote por la camiseta, ya sabes, te la querés llevar, solo es dejar tu nombre y tres últimos números del documento a través del WhatsApp al 3884-072-201. A ver si en el entretiempo hacemos el sorteo. En el entretiempo alguien se va a ganar la camiseta. Finalizados los primeros 45 minutos, alguien se va a llevar la camiseta de Ardillas Deportes y esa camiseta la van a poder lucir ya cuando Gimnasia vuelva a jugar acá en otro compromiso frente a Ferrocarril Oeste, frente al Verde. Era un partido que también me imagino será apasionante por cómo está Gimnasia, ¿no? Disputando en este reducido y que ojalá hoy lo pueda también ganar. Este clásico es así, uno lo quiere ganar y qué importante es ganar el clásico porque te da obviamente... ese envión anímico para seguir pensando que se puede más. Una consulta, Samuel, sí. Acá los muchachos de la cabina nos preguntábamos, ¿cuál es la sensación, la temperatura allí abajo, Samuel? Mirá, yo recién estaba viendo precisamente el celular, acá la temperatura está marcando 28 grados. Acá debe andar por los 30 seguro, ni me imagino, ahí en el césped. Pero acá lo tengo cerca, Lale González, un histórico de Gimnasia de Jujuy, le voy a pedir un ratito nada más. ¿Cómo anda Alejandro González? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, hoy alentando desde acá a Gimnasia, tu querido Lobo Jujeño. Sí, siempre vengo a la cancha, pero bueno, hoy es más especial porque es un clásico. Y bueno, estamos prendidos arriba, así que sería lindo ganar este clásico. Seguro. ¿Con quién viniste a la cancha? Y estoy con mi hijo, el más grande, Gastón, y con mi hijita, Clara. Ale, usted como jugador ha vivido varios clásicos con Salta. Cuénteme algo, ¿de algo se acuerda? No, muchísimos clásicos. No solo con Gimnasia y Tiro, en la época de los 90 con Juventud Antoniana. No había cancha de Juventud Antoniana, era algo catastrófico. Pero bueno, la verdad que nos acostumbramos a jugar los clásicos y bueno, es muy importante, fue muy importante para nosotros y aparte nos fue bien siempre. Siempre nos fue bien los clásicos. Qué lindo, qué lindo. ¿Y hoy tiramos resultado, Alejandro? No, ganamos 1-0. Medio cero que ganemos. Sí, pero hay que ganar. Sí, seguro. Bueno, gracias, Alejandro González, un ícono de Gimnasia, un ídolo. Realmente agradecerte por haber hablado con nosotros acá en Radio Recuerdos. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte y bueno, tenemos que alentar todo hoy. Gracias, hasta luego. Hay que gritar hoy, Ale. Hasta luego, gracias. Dale, ahí estaba Alejandro González, el 10. También en su momento, vistiendo esa casaca tan importante que acabo de mencionar, pero también fue defensor Alejandro González. Mirá si no tiene batallas con algún equipo salteño. Es tremendo tenerlo acá con la camiseta puesta y verlo también allí en la espalda, la bandera que carga su hijo. Vino con el hijo hoy. ¿Qué tal, Samuel? Espectacular lo que estás haciendo, sobre todo también para tener la palabra, ¿no?, de estos protagonistas que en algún momento también fueron protagonistas de un superclásico en el norte argentino. Y ni que hablar del Ale González, como acabas de decir, no solo un buen jugador, sino de una gran personalidad dentro del campo de juego. Seguro que sí, el Ale realmente está con una expectativa. La adrenalina que se siente acá, Miguel, es increíble. Me quiero quedar acá, qué lindo. Y me trae un recuerdo también, se me viene ahora a la memoria, de haber transmitido partidos así también vibrantes en la cancha de Boca, porque uno, claro, ahí no tenía cabina, en cancha de River, en cancha de San Lorenzo. Qué recuerdo, Samuel. Claro, casi mezclado con el público prácticamente al lado, ¿no? Y poder tenerlos ahí al lado, que puedan gritar, cantar. Bueno, toda esta previa que se vive de manera interesante realmente. Bueno, vamos a ir allá a estudios. Me voy ya para arriba porque ya va a arrancar enseguida. Gimnasia ya se va a meter por la manga también el equipo salteño. La verdad que tenemos, como todos, una expectativa tremenda, enorme. Vamos a hablar con un hincha por acá. Acá lo tenemos a Julián. ¿Cómo andas, Julián? Venga, querido. Es un colega de la televisión abierta acá en Jujuy. ¿Cómo andas, Julián? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo estás vos? Encantado de verte transmitiendo un partido. Sí, hoy vinimos un poco a mezclarnos acá con la gente, Julián, para saber un poco cómo lo viven también este clásico. Vos también, como prensa, claro, de una manera especial. No, la verdad que sí, Gimnasia viene dulce porque ganó el último partido, los salteños vienen un poco mal, están octavos en la tabla de posiciones, Gimnasia está cuarto. Hay una pequeña diferencia a favor del Lobo Jujeño. Y hoy, con todo este público, me imagino que va a ser para que los jugadores que recién se acaban de ir al vestuario puedan levantar el ánimo, digamos, ¿no? Sí, la pregunta me nace, Julián. Hoy, claro, como periodista trabajando acá, pero ¿también te sale el hincha un poquito? Mira, yo más bien trato de ser objetivo, que a veces uno dice no, porque es jujeño, qué es eso. Pero yo creo que hoy tenemos un partido bastante chivo. Muy chivo. Así que sí, sale por ahí, viste, como representante jujeño, porque no solo es el único, hay Zaplon, Talleres que siempre están ahí arriba, que son los del interior de la provincia que están mejor ubicados, digamos. Pero en el torneo este que ya Gimnasia hace rato tendría que haber ascendido, todavía lo tenemos ahí peleando, digamos, ¿no? Ahora, Julián, ¿cuál será la clave en el equipo de Matías Módulo para ganar este encuentro, por lo menos para jugarle bien a este equipo salteño? Creo que Gimnasia está jugando bien, ha encontrado un ritmo futbolístico, hay un equipo ideal y en ese sentido creo que está trabajando bastante bien. Vos vas a ver ahora, no hay muchos cambios, va a haber dos cambios, no tengo la formación titular, pero ya seguramente nos lo va a dar la gente de prensa y sí te puedo decir que Gimnasia ya tiene un estilo de juego y ese estilo de juego ya como que lo está plasmando en cada partido. Así que yo veo que hoy Gimnasia va a ser de la suya y no le tenés que dar espacio a los salteños para que ellos también quieran hacer lo suyo. Los salteños, a ver, no tienen un equipo profesional, pero sí tienen un equipo bastante interesante. Bueno, el panorama, la visión de un gran periodista como Julián López de Canal 7, que hoy también tuvo la modestia de hablar con nosotros. Julián, agradecerte. Suerte a todos ustedes con la transmisión. Realmente lo veo en todos los partidos y qué bueno que ustedes estén también acá vistiendo la casaca de Gimnasia. Gracias, querido. Gracias. Suerte, éxitos. Ahí estaba, el deseo de éxitos de Julián López, conocido periodista que también nos encontramos y topamos acá en la tribuna. Me quiero quedar acá, pero me voy allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santiago, un poco. Vente Miguel Soto también enseguida. Ya nos metemos con el partido. Me voy para la cabina. Hoy quisimos hablar con el público, quisimos mezclarnos aquí abajo con ellos, con los hinchas que están expectantes por este clásico del norte que se juega por la cadena del fútbol. Restan 10 minutos para las 4 para este encuentro en particular especial, como lo dije ahí en el comienzo de la transmisión, y vengo a desbloquear algún otro recuerdo. Lo mencionó ahí en la cabina, pero ya hace 30 años del último encuentro que jugaron acá ambos equipos. Para ser específicos, 28 de septiembre del 97, y hoy en este 8 de septiembre, ya casi 30 años, repito, del último encuentro, hoy se vuelven a enfrentar estos dos equipos: Gimnasia Esgrima de Jujuy, Gimnasia Tiro de Salta. Ya nos van a avisar enseguida cuando retomemos con la cabina 18. Nosotros acá desde Estudios Santiago Manuel Caballero, allá Samuel, Miguel, Fabián, Facu, está Miguel. Enseguida conectamos con cabina 18. Quédate, prendete a la inolvidable. Enseguida arranca el partido. Quédate. Cabina 18, ya está ahí en Cabina Samuel, adelante usted. Perfecto, Santi, cuesta subir estas escaleras. Tenía ganas de quedarte en la tribuna, ¿no? Tenía ganas de quedarte ahí. No, las ganas de quedarte sentado, de comerte una buena hamburguesa, tomarte una gaseosa y alentar como hincha. Estaría bárbaro, pero claro, tenemos que trabajar, estamos ya por la cadena del fútbol, como bien temprano lo destacábamos, a través de radios, que la verdad es un placer saludar ahí gente amiga en Libertador, por concierto, gente amiga en Humahuaca, Tilcara, zonas aledañas, a través de la 104.1, la nueva FM. Saludamos a la señora Viviana Gallo. Así que abrazo enorme a toda la gente de Ferretería Dergam. Muchísimas gracias a Dergam. Gente que nos acompaña en una firma importantísima acá en la capital jujeña. 24 años junto a la gente y junto al lobo. Mirá vos si no tiene una historia. 24 años desde aquel 2000 y hoy cumpliendo 24 años estando junto al público también acá en la cancha, pero más que nada con el equipo. Han pasado varios equipos en tantos años que recién hacía mención. Vende Miguel Soto, ya se metieron los equipos para la manga, se van a venir cambiados enseguida. Enseguida arranca el encuentro, dale Miguel. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Perfecto, señoras y señores. Qué lindo caminar con la gente, qué lindo haber estado en la zona de la platea. Y hace rato hablaba de que es importante siempre el aliento. Esperemos eso precisamente en esta tarde. El aliento de todo el público, será cancha llena, ¿eh? Ya la cancha te puedo decir en un 90%. Prácticamente en un 90%. Todo en cuanto a la zona de la preferencial. Lobo Norte, Lobo Sur, Codo, Visitante, Platea. Y acá van a detallar la formación de Gimnasia, que me la cuenta Facu enseguida. Ya vamos a ir con los 11 de Matías Módulo. Mientras, acá se siente este clima, escuchá. Es impresionante, señoras y señores. Lo vivís por la cadena del fútbol. Somos recuerdos, somos concierto, somos en la nueva FM. Estamos en Facebook. Ahí también acompañanos, seguinos en vivo a través de Remember Deportivo. Remember Deportivo en Facebook. Ingresa la terna arbitral y ya arranca, falta menos. Ya comienza el Clásico del Norte. Este invierno vení a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas. Tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales, wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. Allí vemos, se despliega esa gigante bandera que dice el Capo del Norte. El Capo del Norte es Gimnasia de Jujuy, claro, que cubre prácticamente toda la preferencial. El Capo del Norte se va a venir en cualquier momento para la cancha. Tenemos los 11 titulares de Matías Módulo luego de la presentación. Ahora presenta la información Carré, la identidad de una esquina. Con el número 1, Vigo. 2, Cosaro. 3, Rizzi. 4, López. 5, Soria. 6, De Matei. 7, Juárez. 8, Abed. Con la número 9, Albertengo. 10, Molina. Y con la número 11, Endrizi. Carré, las mejores prendas hombre y mujer en esta temporada de invierno. Compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Vamos a detallar también la formación titular del Albo Salteño, presentado por quién, Miguel. Presenta la información Doña Valentina Empanadas. Con la número 1, Abadia. 2, Neira. 3, Abello. 4, Chávez. 5, Virge. 6, Tayura. 7, Araujo. 8, Galeto. 9, Atis. 10, Carrasco. Y con la número 11, Heredia. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Tremendo, Señoras y señores, tremendo, tremendo cómo se vive, cómo se disfruta el clásico. Allí los hinchas en toda la platea preferencial. Lobo Norte, Lobo Sur, cancha llena para el clásico del norte. Estamos en la cabina 18, somos la cadena del fútbol. Ya se viene el Lobo para la cancha. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Vamos a ir con la formación en cuanto al banco de suplentes. El banco de relevos de Gimnasia de Jujuy. Presenta la información Senco, cosas ricas siempre. Con la 12, Doboleta, 13, Zafarana, 14, Palazzo, 15, Maidana, 16, Montes, 17, Velázquez, 18, Menéndez. Con la número 19, Palavecino. Y con la número 20, Ayala. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Momento de repasar también el banco de suplentes del Jackie Forestelo. Ahora presenta la información Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Con la 12, Cosentino, 13, Monti, 14, Sanabria, 15, Duarte, 16, Villarreal, 17, Buse. Con la número 18, Rojas. Con la número 19, Chávez. Y con la 20, Gordillo. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bájame la música, Santi, porque se vino el Albo Salteño en la cancha pisando el 23 de agosto. Así lo vemos al equipo del Chucky Forestelo. Está Gimnasia y Tiro de Salta. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Increíble cómo se vive el clima de clásico. Ya con el equipo visitante en la cancha. Esperamos, señoras y señores, por la salida del Lobo Jujeño. Allí vemos a la mascota agitando un poco al público, porque ya se viene el equipo de Matías Módolo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marte 684, celular 388-5865-631. Se enciende el humo blanco y azul. Azul y blanco porque, claro, en cualquier momento se vendrá Gimnasia de Jujuy para la cancha y a escuchar la explosión, porque será una verdadera explosión. Jujuy salta, todos en la cancha, y esta tarde ojalá que sea para el equipo de Módolo. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chigra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Impresionante el espectáculo, señoras y señores, como pocas veces se ve en la cancha. Hace cuánto que no vemos esta alegría, la algarabía, es impactante, impresionante, es copante, créanme, este recibimiento para Gimnasia que se viene para la cancha. Vuelan papelitos a la cancha, Gimnasia, Gimnasia de Jujuy, escuchen. Impresionante recibimiento para el capo del norte, Gimnasia de Jujuy, y ese humo, esa explosión celeste y blanca de los cuatro costados de la cancha, es tremendo, hace rato que no se veía. Disfrútalo, seguilo por Facebook, ahí estamos como Remember Deportivo. Sí, Remember Deportivo en Facebook. Aquí se van a tener también todo en cuanto a las alternativas del partido luego de terminado, claro, el encuentro. Vamos a tener todo con mi amigo Fabián Soto, que lo seguimos vendiendo con Miguel. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Cronómetro en cero, Gimnasia de Jujuy que va al arco, que da espaldas a Avenida Éxodo y Gimnasia y Tiro de Salta, con la casaca tradicional, celeste y blanca, rayas, pantalones blancos, medias blancas. Se va para el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Gimnasia con la camiseta alternativa, eso quería decir, la alternativa, la azul, pantalones cortos azules, camiseta azul, medias azules. Así se saludan los equipos. Seguramente se va a demorar un poco el encuentro, el inicio, ya que este humo invadió todo el campo de juego. Fue tremendo, créame, el recibimiento de Gimnasia de Jujuy, que ahora se va para el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Y Gimnasia y Tiro de Salta en el sorteo eligen estar así, en ese arco que da espaldas a Avenida Éxodo, a la hinchada de la Lobo Norte. Pinturería Color.com, un mundo en pinturas para el hogar y tu vehículo. Pinturería Color.com, te espera en Leandro Alem 696, barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy, y en calle Incas 383, barrio San Martín, Palpalá. Así lo vemos a Vigo, Cosaro, Rizzi, López, también Soria, Tematea y Juárez, Abed, Albertengo, Molina, Endrizi, la formación titular del equipo de Matías Módolo. También ahí en el arco, con camiseta amarilla, lo vemos a Abadía, el arquero salteño, a Neira, a Velo, a Chávez, a Virge, a Talura, a Araujo, Galeto, a Tiz, Carrasco y Heredia. Sí, los 11 del Chucky Forestelo. Esto va a arrancar en cualquier momento, Miguel. Bais Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Bais rectificado motores de vehículos en Leandro Alem 617. Bais Motos, 388-4376-698. ¡Comienza el partido! Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Moverá el equipo salteño, señoras y señores. Todo listo desde la cabina número 18 para llevarles el encuentro que ya arranca por la cadena del fútbol. Parado frente a la pelota está Carrasco. Esperamos por la orden del árbitro, que va a hablar ahí con algunos auxiliares, con los chicos alcanza pelotas para que puedan despejar un poco la lluvia de papelitos en la Lobo Norte. Fue tremendo el recibimiento. Gimnasia de Jujuy, Jujuy, Salta, se baten a duelo y será por la cadena del fútbol. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Arrancó, señoras y señores. Así Carrasco tocando la pelota para Galeto. Galeto intenta en terreno jujeño, sin embargo, ahí se cruzaba bien Rizzi para defender. Igual le queda en el rebote a esos. La pelota va atrás para Velo. La tiene a Velo allá, intentando engancharse con Galeto. Juega el equipo salteño en terreno jujeño, se equivocan, se le va la pelota al hombre salteño, será lateral en su terreno, carril derecho, es para Gimnasia. Saúl Alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos, repuestos de primeras marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl Alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, barrio San Pedrito. Para Gimnasia de Jujuy, viene el centro de Albertengo. No pudo, no pudo Juárez, se toma la cabeza, se agarra la cabeza Juárez, el centro de Albertengo, buen escape. Buena trepada de Albertengo para meter el centro. Y así de volada, media tijera quiso hacer el Tucu Juárez. No le alcanzó, igual terminó rebotando la pelota. Por eso hay córner para Gimnasia. Lo van a hacer rápidamente, primer minuto de juego. Ya Gimnasia quiere el primero. Busca el primero el Lobo Jujeño. Viene la pelota, pelota para atrás. Se la pone para que la tenga Bet. Va a meter el centro arriba. ¡Oh! No pudo, no pudo conectar de cabeza. Venía hacia Rizzi, pero le terminan tocando la pelota de cabeza. Conecta Talura, la manda al córner. Nuevo tiro de esquina para Gimnasia de Jujuy. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Tengo tiempo para una más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. No da todavía la orden el árbitro del partido. Se están tomando, lo están tomando así a Bet, también lo están tomando a De Matei. Ahora sí, viene Molina, el centro arriba, primer palo, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! gritalo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pega el grito. El primero para el Lobo Jujeño. Tremendo taco. Metió en Drizzi. Le quedó en el rebote. Vino la pelota. Al primer palo nadie pudo conectar de cabeza. Y así, espaldas al arco. En Drizzi. En Drizzi. A los 2 minutos del primer tiempo. Marca decreta el primero para el Lobo. Pega primero. El Jujeño se queda atrás, el salteño, y así lo decimos: Jujuy 1, Salta 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Terrible, terrible. El taco que metió Andrisi le quedó de espaldas al arco. Un centro perfecto. No pudo conectar bien de cabeza a Cosaro, igual le quedó en Drizzi. Se dio cuenta que tenía el taco, tenía la pelota ahí atrás. Metió el taco y el gol, el gol, el gol. El gol de Gimnasia de Jujuy, que marca el primero. Diríamos desde el vestuario, así en la jerga futbolística, porque no pasaron ni 2 minutos y Gimnasia ya gana 1-0 el Lobo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. La pelota la tiene Abadía, que va a salir jugando así Gimnasia de Jujuy, que ya marcó el primero. Estamos en 4 minutos, hasta la primera parte, sí, recién lo puso Andrisi, el chavo Andrisi, marcando para Gimnasia de Jujuy, el chavo Andrisi, qué gol, papá, qué explosión en el 23 de agosto para esta victoria parcial del Lobo Jujeño. Este invierno venía a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Conecta de cabeza así Rizzi para Gimnasia. No pudo el Tuco Juárez. Termina reventando la pelota. Era Virge para el equipo salteño. Viene la marca ahí. Vuelve a bajar Cosaro para detener el avance salteño. La tiene. Así Carrasco va. Carrasco va. El equipo salteño mete en el centro arriba. ¡Ah! Conecta de cabeza de Matei. Despejando para el Lobo Jujeño. Así sale jugando Gimnasia de Jujuy. Wafra Carnicerías. Primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas. Tenemos promociones bancarias. Entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365, redes sociales wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Y en este preciso momento se cumplen 5 minutos de esta primera parte. Gana Gimnasia de Jujuy, gana el Lobo. Recién el Chavo Andrisi hizo explotar el 23 de agosto. Carré, las mejores prendas hombre y mujer en esta temporada de invierno. Compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Aguante, garganta, aguante. Mirá que todavía esto recién comienza. Se viene el árbol salteño, pelotazo arriba. ¡Ah! Le quedaba así al hombre, le quedó a ti. Se no pudo primero, se arrojó bien al piso conteniendo la pelota, quedándose con el balón. El arquero Vigo, saque de arco para el Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, simple. Simplemente riquísimas. 5 minutos, se van a cumplir 6 de la primera parte. Así en el fondo Gimnasia tocando Vigo, Vigo tocando para De Matei. La tiene el Lobo Jujeño. Recién lo hizo Andrés y el Chavo con la camiseta número 11 marcando. 2 minutos de la primera parte y ya gana Gimnasia de Jujuy. Acá se viene Molina, intentaba Molina con falta. El avance de Molina, por eso marca bien el árbitro del partido. En su terreno va a reponer el equipo Albo. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Tengo tiempo para seguir vendiendo. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, totitos, papas McCain, helados a la hoja y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5 cosas ricas siempre. Pelotazo del arquero Abadía sin destino, lo buscaba a Heredia, pero la pelota se va a un costado. Carril derecho para Gimnasia en su terreno. Allí repone con manos el Lobo Jujeño, que gana. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Qué bien que ganó por acá el Tucu. Intentaba el Tucu, no pudo. se paró firme ahí en defensa el equipo salteño, pero viene el tubo despierto, siempre arremetiendo, siempre presionando. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Vamos a ver de quién se trata. Hay un hombre caído, le cometían falta. Me parece que es Abed, Facu. Así es, Samuel, es Abed. Abed, así caído entonces. Vamos a ver si ingresan los auxiliares. Cerca del vértice izquierdo de ellos, ingresando al área. Así cerca del costado, línea lateral. Ahí está caído Abed. Vamos a ver si se repone por ahora. Partido detenido, gana Gimnasia del Lobo. Está marcando la diferencia. Lo hizo el Chavo Endriz hace ratito. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marsque 684. Celular 388-5865-631. Será el lateral para ellos. Ya se repuso Abed, que finalmente está bien. Ahí lo marca el árbitro. Desde ahí donde estaba Abed caído, se tiene que hacer el lateral para ellos. Viene el lateral, termina conectando de cabeza. Así Soria para el Lobo Jujeño. La pelota se va a ir sin destino. Hace viste el arquero salteño. La pelota se va por línea final. Por eso, saque de arco para Salta. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chígera. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Desde el fondo, en su terreno y cerca de la mitad de la cancha, así marca el árbitro donde tiene que acomodar la pelota del equipo de Salta. Viene el pelotazo arriba, conecta de cabeza de Matai. Despejando para Gimnasia, le va a quedar a Molina, va a correr Molina. Presionan dos hombres, no pudo ganar Molina. Sin embargo, la van a mandar a cualquier parte. Ahí el defensor Neira, se va la pelota al lateral, cerca de la mitad de la cancha. Carril izquierdo, va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Papelera el Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera el Tucumano, vendas por mayor y menor. Papelera el Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Este. Casi 10 minutos de esta primera parte, gana el Lobo Jujeño. Lo hizo el Chavo Endrizi cuando acá rechazaba el fondo salteño de Matei. También con una pierna se cruza, manda al lateral la pelota. Lateral, mitad de cancha para el equipo salteño. Pinturería Color.com, un mundo en pinturas para el hogar y tu vehículo. Pinturería Color.com. Te espera en Leandro Alem 696, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy. Y en calle Incas 383, Barrio San Martín, Palpalá. Viene buscando por acá Salta, se viene a Tiz, pero bien Soria parado firme en el fondo defendiendo para Gimnasia. Y acá puede venir la contra, la va a correr Molina, pero sin embargo sale rápidamente ahí el arquero Badía para tirar la pelota a un costado. Lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Bais Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Bais rectificado motores de vehículos en Leandro Alem 617. Bais Motos 388-4376-698. Bueno, me encanta esta música que solamente lo da el equipo jujeño, porque canta el público jujeño. Gana el Lobo Jujeño. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Así la tiene Carrasco, más atrás, se pone la pelota para Neira, pelotazo arriba, lo venían buscando por acá Araujo, sin embargo rechaza el fondo de Gimnasia de Jujuy, pelota que queda apoyando en la mitad de la cancha, la va a correr, presiona Molina, sin embargo se repone el equipo salteño. Estamos en 11 minutos de la primera parte, está ganando Gimnasia de Jujuy. Acá se viene, Galeto va, Galeto tiró, rebota la pelota en Cosar, igual en el rebote le termina quedando a ellos. La tiene Carrasco, Carrasco poniendo la pelota para Heredia, va Heredia, no va a llegar, llega nomás, así Heredia levantando la cabeza, va a cubrir Forrest López, intenta Forrest López, bien parado en el fondo Gimnasia, pelotazo arriba, lo viene buscando por acá al jugador Araujo, pelota arriba, termina rechazando el fondo jujeño, le va a quedar en el rebote así a Molina, Molina más atrás para Albertengo, que pone la pelota sin destino, se la regala al equipo salteño. Van a reponer con manos en su terreno. Saúl, alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos, repuestos de primeras marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl, alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencia. Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Bueno, contame, Facu, la tabla, cómo se mueve la tabla, cómo queda Gimnasia con este resultado a favor. Bueno, Samuel, en la tabla en la zona A, San Martín y Tucumán está empatando con 62 puntos, San Martín y San Juan con 59 puntos, Gimnasia con este punto 47 y Ferro con 46. Allí se va todo Gimnasia, para con un jugador salteño, porque la verdad está loco el Tucu, está loco Soria, se lo quiere comer vivo Soria, se agarraron ahí a trompadas, me parece que acá va a haber tarjeta roja para el arquero. Claro, cuando lo bajaron por acá Albertengo está caído, lo bajaron mal, lo talaron Albertengo, se fue todo el equipo de Lobo Jujeño directamente con el jugador que no sigue a individualizar de quién se trata, pero lo bajó mal ahí Albertengo y todo el público jujeño reacciona. Pero mal el arquero Abadía, que tiró un par de trompadas. Si esto lo vio el árbitro, tendrá que ser expulsado. Dale vos, Miguel. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Se calienta el clásico del norte. Calentito, diría mi amigo Eduardo Ponce. Tatetito se pone el clásico del norte, porque claro, acá se venía con todo Albertengo, metía la contra y lo talaron mal. ¿Habrá tarjeta o no? Atento Facu con esto, porque me parece, claro, el arquero. Lo está llamando. Samuel. Lo está llamando el arquero, solo amarilla. Amarilla, no, para tendría mí. Tendría que ser roja. Roja. Sí, totalmente. Porque hubo piño, yo vi de acá. Sí, hubo trompada, Hubo trompada, como bien. Ahí vamos a coincidir con Facu. Le muestran la tarjeta amarilla a Badía. Muy tibio Pablo Jiménez. Muy tibio Pablo Jiménez. Para con este encontronazo entre Salta y Jujuy, los jugadores se fueron todos a buscarlo al hombre que no, a ver, si no veo mal, se trata de Galeto, quien había bajado recién a Albertengo. Pero bueno, así las cosas, siguen hablando, siguen discutiendo así en el campo de juego. Lo cierto es que gana el Lobo Jujeño, gol del Chavo Andrisi a los 2 minutos de esta primera parte. Estamos en 13, ahora 14 minutos de la primera parte, gana Gimnasia de Jujuy. Y todavía sigue el problema, ahora el banco, Ahora van contra línea. En línea va a cargar ahí todo el Gimnasia de Jujuy. ¿Qué pasa? A ver, contame. El técnico Rubén. El técnico Forestelo. Con los. Sí. ¿Con Forestelo? Sí. Se fue a los humos con De Matei. Bueno, se dijeron de todo ahí. Entraron los auxiliares del Banco Jujeño. También respondió la gente de Salta. Pero bueno, esperemos que no entremos en este terreno. Es temprano todavía. Claro. Está ganando Gimnasia de Jujuy, pero la bronca la tiene el equipo salteño. 14 minutos, claro, por favor. La impotencia un poco de la gente de Salta, porque recién se vio eso, precisamente cuando lo bajan, le termina cometiendo una fuerte falta a Albertengo, por eso reaccionó todo el equipo del Lobo Jujeño. Lo fueron a buscar al hombre que lo bajó ahí a Albertengo, pero bueno, solo una tibia amarilla para Abadía. Que ahí está la roja ahora, La roja para quién, no, para Forestelo. Ahí te confío. Claro. No, para el ayudante. El ayudante, claro, sí. Que le fue. Y le fue a decir de todo, mirá, los quiero golpear a línea, Le dijo de toda línea, Le fueron a decir de toda línea. Está loco, loquito Chapita. Se va ahí entonces el auxiliar. Vamos a ver esto también. Le vamos a pedir participación a Fabián Soto enseguida para que nos cuente un poco. Así como lo está viendo él. ¿Y de quién se trata? Porque está todo el banco salteño de pie. Todos con en línea, con el árbitro. Samuel, todo esto por la falta de Albertengo. Sí, le cometieron la falta a Albertengo. Fuerte falta del delantero Jujeño. Por eso, bueno, vinieron los insultos, los empujones. Y una trompada vimos, del arquero Abadía, que tendría que ser expulsado, tendría que haber sido expulsado. ¿No es así? Bueno, tiempo para vender. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. El Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo, 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Ahora alienta el público salteño hacia la Codo Sur. En esa tribuna, en el Codo Sur, acomoda la pelota Molina, también el Tucu Juárez, también está Rizzi. Vamos a ver quién le entra. Hay tiro libre para Gimnasia de Jujuy. Buscará el segundo el Lobo Jujeño. Luego de todo el problemón, el bochorno que recién acabamos de narrar. Todavía hay tiempo para vender con Miguel Soto. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Me parece que nadie le saca la pelota a Molina. También está el Tucu Juárez. Vamos a ver quién le entra. Está ganando el Lobo Jujeño. Se la dejan para Molina. Viene pelotazo arriba. No pudo. Así de Matei llegar. Primero llega de cabeza. Talura tirando la pelota a un costado. Se va en tres cuartos de cancha. Carril derecho. Así va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Este invierno venía a Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Lo busca Gimnasia de Jujuy. Es más que el equipo salteño. Ha sido mucho más protagonista. Controla el trámite de juego. Viene la pelota, el centro. Termina despejando el fondo salteño. Igual en el rebote le va a quedar así a Fuérez López, que mete el pelotazo. Termina despejando desde atrás. Así a Velo. En el rebote la va a pelear el Tucu. Va el Tucu, presiona el Tucu. Así va el Tucu, bien, pierna arriba. Los aplausos para el Tucu, que dejó todo en esta jugada. La pelota se va por línea final para reponer desde el arco el equipo salteño. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. Y cuando digo el Tucu, se trata del Tucu Juárez. El jugador, camiseta número 7 para el Lobo Jujeño. Un hombre, un baluarte realmente. ¿Cómo pone el Tucu? Se juega la vida en cada pelota. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Ponía bien el cuerpo cuando por acá se venía. Albertengo ponía Heredia, Neira, así en última instancia. El cuerpo para tirar, la pelota a un costado se va en el carril izquierdo. Cerca de la mitad de la cancha va a reponer con manos el Lobo Jujeño, que gana. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así ponen la pelota para Molina. Molina intenta el centro, se arroja al piso. El jugador Galeto para tirar nuevamente al lateral. Esa pelota va a reponer con manos, ahora muy cerca del banderín. Así va Gimnasia de Jujuy. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Se la terminaron regalando al arquero Abadía, que con un pelotazo pone el balón en juego. Hacia terreno de Gimnasia, termina despejando de cabeza de Matei. Le va a quedar en el rebote a Soria. También la viene buscando por acá el Tucu Juárez. Lo marcan con falta para mí al Tucu. Sin embargo, sale el pelotazo para ganar metros en la cancha el equipo salteño. Acá la tiene Araujo, va Araujo. Presiona Rizzi, termina ganando bien al Tucu. Bien, el Tucu pone y pone. Va el Tucu. Ahí arroja bien la pelota. Se tiene que tirar al piso, Virge. Para tirar ese balón al costado. Hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas, siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Se viene por acá Chávez, el equipo salteño en terreno jujeño, ponen la pelota para Galeto, va Galeto, intenta Galeto, pero primero se cruza bien Cosaro, tirando la pelota a terreno salteño, se va, la pelota va a llegar. La deja salir ahí el jugador salteño, por eso tienen lateral en su terreno. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elige el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Se cumplen 21 minutos de la primera parte. Gana por la mínima el Lobo Jujeño. Lo hizo el Chavo Endrizi, 2 minutos de la primera parte. Está arriba en el marcador Gimnasia de Jujuy, que ahora defiende con uñas y dientes. Cuando se viene el equipo salteño, pero bien ahí defendiendo desde atrás Cosaro, poniendo la pelota en terreno salteño. Lo buscan por acá Albertengo, sin embargo lo presionan, recupera la pelota el equipo salteño, que manda el balón para adelante y ahí Cosaro se la regala, se la entrega al arquero Abadía. Sale jugando el equipo salteño. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas Vica, Patricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684, celular 388-5865-631. Y te decía que tengo tiempo cuando acá sacó el remate, tiró Araujo. Araujo termina exigiendo a Vigo. La tiene que tirar con una mano Vigo por arriba del travesaño. Bien Araujo, desde afuera del área, lo vio un poquito adelantado a Vigo, le tiró la pelota por arriba, tuvo que esforzarse el arquero jujeño, tirar la pelota por arriba y gana el córner el equipo salteño, que ahora busca el empate. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el manzano 676, barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, a tu amigo en la construcción. El remate de Carrasco arriba en las alturas, termina ganando el arquero Vigo cuando así Neira también intentaba el cabezazo, sin embargo se queda en las alturas, como bien destacaba recién el arquero Vigo con esa pelota. Sale Gimnasia de Jujuy que gana. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. 23 minutos de la primera parte. El pelotazo de Vigo lo viene buscando por acá al Chavo Andrisi, sin embargo larga la pelota, hace vista también hacia Galeto, se va el balón por línea final, será reposición desde el arco para el equipo de Salta. Pinturería Color.com, un mundo en pinturas para el hogar y tu vehículo. Pinturería Color.com, te espera en Leandro Alem 696, barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy, y en calle Incas 383, barrio San Martín, Pálpala. Va a reventar con un pelotazo así el arquero Abadía para el equipo salteño, que ahora busca el empate en estos últimos segundos. Llegó a controlar un poco más la pelota en terreno jujeño cuando acá pone bien la pierna fuerte arriba Rizzi. Está caído el Tucu, ya se repone el Tucu Juárez. Y acá la pelota la tiene el equipo salteño, que ahora aquí busca y quiere venir para el empate. Metía en el centro, tiró, así se cruza Forrest López para tirar la pelota a un costado. Por eso hay lateral en ataque para esos. Vice Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Vice rectificado, motores de vehículos en Leandro Alem 617. Vice Motos, 388-4376-698. Así la peleaba Soria también Forrest López, sin embargo Heredia se terminó quedando con esa pelota, hizo rebotar el balón en un hombre jujeño, por eso gana el lateral, la tiene el equipo salteño, terreno jujeño, busca el empate el Albo salteño, 24 casi 25 minutos de la primera parte, para meter el centro arriba, ¡ah! Conecta de cabeza bien, despejando, defendiendo el Tucu Juárez, que ahora pone la pelota y la contra rápidamente para el Lobo jujeño, la viene corriendo por acá el Chavo Andrisi, va Andrisi, carril derecho, mira, levanta la cabeza, va a meter el centro, se viene el Chavo se frena, dos hombres lo cubren, más atrás para Forrest López, la tiene así el equipo jujeño, la pelota ahora en mitad de cancha para Soria, Soria tocando para Forrest López, devolución de Forrest López, así el carril derecho para Gimnasia, Gimnasia de Jujuy que controla el partido, quiere el segundo, se viene el Lobo jujeño, pone la pelota para Bet, va a Bet, ahí se cruza con Albertengo, la pelota se va un costado, acá reclamaba falta el delantero jujeño, no le dan, se fue la pelota para un costado, por eso va a reponer con manos al equipo salteño. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Y como siempre vamos a mandarle un gran abrazo para todos en Libertador, para todos en Humahuaca, para todos aquí en Capital, en Perico, en Monterrico, en El Carmen. Ahí somos Recuerdos FM. Acá estamos con Gimnasia, se venía el Tucu, sin embargo bien parado en el fondo Abelo para quedarse con esa pelota, termina complementando el mismo cuando acá de cabeza devuelve Forrest López. Nadie puede capitalizar bien esa pelota, se arroja al piso Soria, hace rebotar la pelota en el hombre salteño, pide el lateral para Gimnasia de Jujuy, no le dan. Será reposición con manos para el equipo salteño a mitad de cancha. Saúl, alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos, repuestos de primeras marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl, alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, barrio San Pedrito. Cuando acá la pelota la termina agarrando bien el arquero Abadía. Por eso desde el arco va a salir jugando el equipo salteño. La ponen rápidamente para que la tenga por acá Galeto. Va Galeto levantando la cabeza. Viene a presionar el Tucu Juárez. Ponía la pelota, la venía buscando por acá Carrasco. Rechaza el fondo jujeño. Ya la tiene el Chavo Andrisi, el autor del único gol del partido por ahora. y aquí el Tucu no se complicó, hizo rebotar la pelota en Galeto, se va a un costado, carril izquierdo, mitad de cancha, iba a reponer con manos el Lobo. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Así lo venían agarrando Albertengo cuando bien le ponía la pelota. Era Rizzi que hizo el lateral. Termina nuevamente Rizzi saltando, ganando en las alturas. Ahora el Chavo Endrizzi hace rebotar la pelota. Así en el jugador Virge. Gana metros en la cancha, Gimnasia, nuevo lateral en terreno salteño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. El Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bien, ahí arranca aplausos porque metía el centro, Molina, se cruza Neira para tirar la pelota en línea final. Por eso hay córner para Gimnasia de Jujuy. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Buena Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Ah, bueno, Molina levantó la pelota como mostrando una jugada preparada. Igual vuelve a acomodar así Molina, que le va a entrar. Hay tiro de esquina para Gimnasia, hay córner para el Lobo Jujeño que busca el segundo. Se puede venir el segundo, pelotazo arriba, segundo palo, conecta de cabeza Cosaro. Así también va a saltar a Betty, ¡no! Nadie puede sacar esa pelota finalmente. Termina despejando Chávez, desde el fondo le quedaba Albertengo, no pudo Albertengo. Le queda en el rebote, último hombre Soria para el Lobo Jujeño. La tiene Soria, va a meter el pelotazo arriba. Lo viene buscando por acá Albertengo, sin embargo larga la pelota. Larga la entrega en las alturas. Termina ganando el arquero Abadía. Saque de arco para el equipo salteño. Este invierno venía Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Hace rato que no se veía este marco tan importante de público. Claro, no esperábamos otra cosa del Clásico del Norte, que por ahora lo gana el capo del norte, Gimnasia, Gimnasia de Jujuy 1, Salta 0. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365, redes sociales wafra.jujuy, teléfono 388-42-08-841. Hay tiro libre para eso, se mete de cancha, acomoda bien la pelota Neira. Está cubriendo así el jugador del Lobo Jujeño Molina. Viene el pelotazo arriba, termina conectando de cabeza de Matei. Venía el Tucu para pelear, para alcanzar la pelota, sin embargo se va. Se va por un costado, por eso hay lateral en ataque para ellos. Carré, las mejores prendas, hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Pisa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. No podía Virge también, así va a pelear la Araujo. Sin embargo, sale el fondo jujeño, la pelota se va. No pudo llegar a conectar Molina para devolver a su compañero. Por eso se lamenta en mitad de cancha. Va a reponer con manos el equipo salteño. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas. ¡Probalas! Pelotazo de Carrasco que viene buscando por el carril izquierdo. La devolución para que la tenga por acá Virge, que levanta la cabeza. Más atrás se la ponen para que la tenga Velo. Va Velo. Se arma el equipo salteño, pone más atrás la pelota para Talura. Talura hizo bien pasar de largo al Chavo Andrizi. Por eso la gana bien, la tiene, la más en mitad de cancha. El equipo salteño pone el pelotazo arriba, la viene corriendo por acá Atis. Batis no va a llegar, Atis termina llegando, pero tira la pelota a un costado. Por eso en su terreno, carril derecho, cerca del banderín, va a reponer con manos el equipo jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juan Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Es así, canta el público, alienta, está ganando Gimnasia de Jujuy. Lo hizo el Chavo Endrizzi, 2 minutos de la primera parte. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Desde fondo sale el equipo salteño, la tiene por acá Neira, que levanta la cabeza, pone el pelotazo arriba para que corra Galeto. Sin embargo va a cruzarse bien en la presión. Llega de Matei, pone en el centro arriba. Salió mal Vigo, no pueden en esta. Que alguien la saque, la sacó de Matei. La sacó el vikingo, la sacó de Matei. Cuando acá la pasó muy mal Gimnasia de Jujuy, casi se vino el empate salteño. Ahora vienen con todos ellos, inclinan la cancha, ponen el pelotazo. La tiene por acá Batis, tiró. ¡Oh! y el arquero jujeño tiene que arrojarse ahí Vigo para tirar esa pelota, pero sin embargo allí se lamenta todo, se está sentido caído Vigo, la pasó muy mal Gimnasia de Jujuy, le cascotearon el rancho, así se dice en la jerga futbolística, al Lobo jujeño, tuvo el empate Salta. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Y ahora crece el aliento, escuchen, es el aliento del público salteño, Canta Salta porque se viene Salta también con todo, claro. Recién la arremetida de Araujo, acompañado por Carrasco, también por Heredia, le terminaron complicando un poco a Gimnasia de Jujuy el panorama en el fondo. Ahora hay saque de arco jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Lo viene buscando por acá, Albertengo, conecta de cabeza. Sin embargo, el pase venía para Molina, se agarra bien ahí de Molina, el jugador salteño, para tirar esa pelota por línea final y será tiro de esquina para Gimnasia. Carril derecho para el Lobo es... Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Y es una buena chance para el Lobo jujeño, viene el pelotazo, tirado, gol. ¡Gol! Molina, Molina, Molina, Molina, Molina, para Gimnasia de Jujuy, vuelve a gritar el Lobo, tremendo, tremendo, qué golazo que hiciste Molina, manos arriba, gritan todos, saltan todos, marca Gimnasia, el segundo golazo, golazo de Molina, el tiro de esquina, te dije, buena chance y es chance que... No fue, claro que fue. Qué chance, qué gol, qué gol. Se agarra la cabeza porque fue Olímpico de Molina. Molina, Molina, es el topollillo. Como grita y alienta el público, grita Jujuy. Jujuy 2, Salta 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Mamita, lo que gritó Gimnasia de Jujuy, lo que gritó ahí Molina, ¡qué golazo! Me lo va a confirmar enseguida Fabián Soto, ¡qué gol, por Dios! Está ganando el Lobo 2-0, segundo zarpazo del Lobo, se viene con todo, Salta, pero ¿qué? ¿Qué puede hacer ante un Lobo jujeño que ha sido certero cuando tuvo la chance, la oportunidad? Terminó marcando Gimnasia 2, Gimnasia de Jujuy 2. Salta 0. Corralón Lucas, a precios imbatibles. Cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chicra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Tremendo, escuchen. Me encanta, señoras y señores. Canta el público jujeño, venimos a ver la victoria del Lobo jujeño, se está dando por 2-0, estamos en 35 minutos de esta primera parte y si ya gana por 2 goles arriba el equipo de Matías Módolo, que ahora busca el tercero, se viene por acá con Abed, va Abed, se la tira para Albertengo, le cometen falta, no sanciona el árbitro, la tiene por ese Albertengo, va a tirar el centro, tiró, termina despejando Heredia, le va a quedar en el rebote a Soria, va Soria, busca Gimnasia, busca el tercero, la ponen a la pelota más atrás para que la tenga Cosaro, Cosaro tocando para Soria, qué apasionante partido, atrapa partido, emocionante, vibrante, gana Gimnasia de Jujuy, ahora sí sanciona el árbitro del partido, marca en línea que será para ellos, para reponer desde el fondo el equipo de Salta. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables, Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor, Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Tengo tiempo para una más. Pinturería Color.com, un mundo en pinturas para el hogar y tu vehículo. Pinturería Color.com, te espera en Leandro Alem 696 y Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy. y en calle Incas 383, barrio San Martín, Palpalá. Ya pusieron el grito al cielo, el Chavo Endrizzi, 2 minutos, y a los 34 lo hizo. ¡Qué golazo que metió Molina! Un centro, pensábamos eso precisamente, pero fue al arco directamente, un olímpico. Tremendo de Molina, desde el banderín derecho, ahí el golazo de Gimnasia para este 2-0. Está ganando Jujuy, cuando acá hay problemas en el banco. Nuevamente, ahí está marcando el Tucu Juárez un poco, que le dijo, no sé qué insulto recibió el Tucu, le va a marcar a línea. Pero reacciona todo el banco. El banco de Salta. Así vemos. Sí. El técnico se la agarró otra vez con el Tucu. Bueno, vamos a ver. No sé qué fue a marcar ahí. Samuel, hay que tener en cuenta algo. Si fue un insulto que tenga que ver con lo discriminatorio, puede parar el partido el árbitro. Sí, sí, sí, sí, sí. Por eso estamos observando el accionar de Pablo Jiménez, a ver, hablando ahí con el Chucky Forestelo. Y el pelado este, el auxiliar de campo que tiene el equipo salteño, ha sido muy protagonista hace rato en ese bochorno, luego del gol del Lobo, y ahora también, ¿eh? Así que la verdad, línea también está llamando la atención. Ojalá que no pase a mayores. Se va a reanudar en cualquier momento el encuentro. Dale vos, Miguel. Bais Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Bais Rectificado Motores de Vehículos en Leandro Lem 617. Bais Motos, 388-4376-698. Bueno, digo bien, ahí el Tucu fue a marcar que incluso hay problemas en la zona de la platea, ¿eh? Atención que hay un problemón ahí. Ingresaron los bomberos, ahora estoy viendo bien. Ingresaron los bomberos allí. Ingresó personal de seguridad también. Me parece que hay, no sé si un hincha, ahí lo están ayudando para reponerse. Marcó eso también el árbitro. Marcó también eso. El Tucu también marcaba eso, precisamente porque señalaban, no era un insulto, sino que hay un hincha que me parece, por la emoción, o vaya a saber por qué habrá sido, pero están retirando a un hincha en la camilla, muy cerca de la cabina, aquí abajo, zona de la platea. Ahí van a alentar todos. Escuchen porque está, claro, le están dando ánimo a este hincha. Vamos a individualizar cuando acá no se detiene el partido. Viene el pelotazo de Araujo arriba. ¡Ah! Conecta Vigo. Se queda con esa pelota Vigo. Así se va. Ahí lo retiran al hincha. Sí, sí, sí. Ahora la atracción no está en el campo de juego, sino en las tribunas, acá en la platea. Es una hincha, me parece, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Lo están retirando en camilla a ella. Sí, sí, sí. Es un femenino que luego del gol, el segundo de Gimnasia de Jujuy, aparentemente tuvo un problema de salud. Ahí algo ha sucedido, evidentemente, pero bueno, ya trabajaron rápidamente los bomberos y está todo solucionado, se la están llevando en camilla, está todo bien. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. 40 minutos de la primera parte, está ganando el Lobo Jujeño 2-0. Marcó el Chavo Endrizzi, golazo de Molina también. Por eso el 2-0 arriba para el equipo de Matías Módolo. Saúl, alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos repuestos de primeras marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl, alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, barrio San Pedrito. La venía peleando por acá Molina, autor de un golazo. Sin embargo, se repone así Talura para tirar la pelota a terreno Jujeño. Va a saltar arriba Vigo. Se va a quedar con esa pelota cuando así saltaba también a Tiz. Y Tematei. Y Tematei le va a decir de todo a Tiz. Están empujando ahí. Está sentido el arquero Jujeño. Se quedó con la pelota Vigo. Samuel, partido detenido. Sí, contame, Facu. Cabe destacar que el gol de hace rato fue gol en contra. Sí. Y fue marcado por Atis. Bueno, pero se la dieron a Molina, ¿eh? Porque todo el público acá en la cancha se la dio a Molina. Yo pensaba en un olímpico, pero claro, fue en contra. Pero acá lo estamos viendo bien, lo estamos siguiendo por Remember Deportivo. Me termina confirmando Fabián Soto y Facundo. Entonces, el gol se lo dieron igual a Molina. ¿Qué nos importa? Digo, ¿no? Para mí un golazo. Fue un golazo. Se vio así, como olímpico. Un golazo. 2-0 gana el Lobo Jujeño. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales y el Romitis. 41-42. 41-43. Prácticamente se va bajando el telón de la primera parte. Está ganando el Lobo Jujeño. Hay alegría jujeña, todo el público del Lobo expectante. Lo están atendiendo hacia Vigo. Partido detenido. Aprovecho para vender. Laboratorio Diesel Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Aprovechan ahí algunos jugadores de Gimnasia de Jujuy para refrescarse. Y también ahí dando indicaciones Matías Módoro a sus dirigidos. Ya se repuso Vigo, se va a reponer también el partido. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Va a reventar con un pelotazo Vigo. El arquero jujeño lo tiene cerca, 7 Matei, también está mostrándose Rizzi, pero me parece que va la pelota, la va a tirar a terreno salteño. Levanta la mano el Tucu Juárez. 42, casi 43 minutos de la primera parte, 2-0, la victoria del Lobo Jujeño. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá Abed, se va larga la pelota, igual levanta la mano Abed, como dándole el ok al arquero Vigo. Se va la pelota por un costado, por eso, en su terreno, carril izquierdo para ellos. Repone con manos al equipo salteño. Este invierno venía a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Bueno, así parte de la policía mirando atentamente a los hinchas salteños, que algunos se treparon al alambrado. Ojo con esto, no está permitido seguramente. En cualquier instante va a llamar la atención el árbitro del partido, pero los hinchas salteños se tendrán que bajar del alambrado. Cuando acá hay lateral en ataque para Gimnasia, lo hace rápidamente Flores López, se la pone para Molina. Molina, allí cerca del banderín, viene peleando con dos hombres, sin embargo se va la pelota por línea final. Será reposición desde el arco para Salta. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Bueno, atención Facu, enseguida te voy a preguntar por la tabla de posiciones con este resultado, con 3 puntos que por ahora está momentáneamente cosechando el Lobo Jujeño. ¿Cómo queda todo eso? Así le cometen falta al Tucu Juárez, no sanciona. El árbitro del partido va Flores López a tomar revancha y termina cometiendo falta el defensor jujeño. Ahora sí sanciona Pablo Jiménez en su terreno, cerca de la mitad de la cancha, y tiro libre para Salta. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. 44, casi 45. Vamos a ver el tablero. ¿Cuánto más vamos a jugar partido? En la primera parte muy, muy charlado. Hubo bochorno, hubo varios saltos. ¿Cuánto más vamos a jugar? Eso lo vamos a saber. Sí, Facu. 7 minutos más. 7 más, entonces. Vamos a ir hasta los 52, cuando hay saque de arco para el Lobo Jujeño que gana. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y el pelotazo peina, conecta de cabeza Albertengo a las manos del arquero Abadía. Sale jugando desde el fondo el equipo salteño. Le ponían la pelota a Heredia, se tiene que arrojar al piso Abed para tirar el balón un costado, por eso van a reponer cerca de la mitad de la cancha. Hay lateral para Salta. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Cuando acá se venía Heredia, también acompañaba Araujo. La pelota se les va a un costado, por eso tiene que reponer con manos el Lobo Jujeño lo hace rápidamente Forrest López, que termina regalando la pelota porque ya la tiene el equipo salteño. Acá en terreno Jujeño, Batiz. Batiz poniendo la pelota para Araujo, la va a correr, va hasta el fondo Araujo. Se tiene que arrojar al piso, bien. Forrest López tirando la pelota a un costado, por eso lateral en ataque para esos. Cinco variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas, siempre. Vino el centro de Avelo, despeja el fondo de Gimnasia de Jujuy. La venía corriendo por acá Molina. Intenta Molina, presiona Molina, también acompaña Albertengo. La pelota la pone en esos, más atrás para el arquero Abadía, que tiene que reventar con un pelotazo obligado con el pie. Pone la pelota arriba, la viene buscando por acá Araujo. Sin embargo, bien parado Cosaro, tirando la pelota prácticamente a la tribuna. Será lateral y mitad de cancha para esos. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. La viene peleando por acá Beta, también acompañaba Forrest López. Reclama falta el equipo salteño, a ver si le dan. Sí, se la dan para esos. Cerca de la mitad de la cancha, va a reponer Salta desde un costado. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Bueno, hasta acá, qué buena victoria que está metiendo el equipo jujeño. Cuando acá le cometen falta al Tucu Juárez, se va a ganar la tarjeta amarilla. El hombre salteño lo va a llamar el árbitro del partido de mitad de cancha. Le cometieron una fuerte falta allí al Tucu Juárez. Y allí va a ver la tarjeta amarilla de Neira. Es así, Facu. Así es, Samuel. Tarjeta amarilla para él. Tarjeta amarilla para Neira. Camiseta número 2. Anotamos 47 minutos de la primera parte. La amarilla entonces para Neira, que lo tuvo que talar al Tuco, quería meter la contra, busca el tercero, no se conforma el Lobo. Taller de chapa y pintura Tito López, pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Marsque 684, celular 388-58-65-631. Salvo algunas arremetidas que tuvo el equipo salteño, luego Gimnasia de Jujuy ha controlado el partido. Ha sido superior al equipo salteño, por eso termina justificando bien el 2-0. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas, Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Con este resultado, contame Facu, ¿cómo queda la tabla? Con este resultado, San Martín y Tucumán está primero con 62 puntos, San Martín y San Juan con 59 y el Lobo Jujeño vuelve a estar en el puesto 3 con 47 puntos y Ferro con 46. Qué buena noticia que nos tira por acá Facu. Vamos a estar atentos con todo eso, con algunos resultados, teniendo en cuenta que el Lobo Jujeño, Facu, el próximo partido ¿con quién? El Lobo Jujeño juega con Deportivo Maipú y después, acá en local, juega contra Ferro. Dale vos, Miguel. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. La viene marcando por acá, era Forrest López, que intentaba sacar el centro, intentaba, digo, porque rechazó el fondo del equipo salteño. Igual en el rebote le termina quedando a Rizzi. Va Rizzi, la hace mal Rizzi, cuando quería habilitar por acá Albertengo. Rechaza el fondo salteño, también Gimnasia, que busca y presiona en terreno de Salta. La viene buscando Carrasco por acá, salva la pelota, se iba al lateral. Sin embargo, la pierna de Carrasco para quedarse con el balón el equipo salteño. Pelotazo sin destino, ¿eh? No tiene idea el equipo de Salta. Cuando la corría Galeto, no va a llegar nunca esa pelota. Se va para un costado en terreno, Jujeño. Va a reponer con manos el Lobo, que gana 2-0. Pinturería Color.com, un mundo en pinturas para el hogar y tu vehículo. Pinturería Color.com. Te espera Leandro Alem 696, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy. Y en calle Incas 383, Barrio San Martín, Palpalá. Yo creo que ya está resignado el equipo salteño con este 2-0. Lo mejor que puede pasar para ellos es que termine esta primera parte y ver cómo pueden barajar y dar de nuevo en los segundos 45 minutos. Pero el resultado, el 2-0, dicen que no es muy bueno en el fútbol, pero en este plano futbolístico precisamente, justificando con buenas jugadas, me parece que para Gimnasia es más que favorable. Vice Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Vice Rectificado Motores de Vehículos en Leandro Alem 617. Vice Motos, 388-4376-698. Claro que favorable para Gimnasia de Jujuy, que ahora tendrá tiro libre desde su terreno. Va acomodando esa pelota, te mata ahí. Se va a terminar en cualquier momento, señoras y señores. Se van los primeros 45 minutos de la primera parte. Pelotazo de Tematay. Lo viene buscando por acá el Bertengo. Sin embargo, cubre así en el fondo el equipo de Salta. Era Galeto que termina conectando de cabeza. Le va a quedar Heredia. Va Heredia. Sin embargo, llega bien Forrest López para quedarse con esa pelota. Se repone el equipo salteño en su terreno. Estamos en 51, casi 52. Se va a terminar en cualquier momento. Va el equipo salteño que no tiene idea cómo entrarle a Gimnasia todavía. Como dije hace rato, más allá de algunas jugadas que llegaron a complicar a Vigo, pero sin embargo acá va el equipo salteño, intenta con Atiz, va Atiz, sin embargo se repone bien el fondo, bien Cosaro, defendiendo por el Lobo Jujeño, la pelota se va a un costado, se terminó, señoras y señores, se terminó la primera parte, marca Pablo Jiménez el centro de la cancha para este final de los primeros 45 minutos, con este resultado, Gimnasia de Jujuy 2, Gimnasia y Tiro de Salta 0. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Se mete el equipo salteño por la manga, la silbatina, se queda Gimnasia de Jujuy allí en la mitad de la cancha de juego. El árbitro del partido con la pelota, se va silbado. El equipo salteño que no tuvo una buena performance en la primera parte, sí, Gimnasia de Jujuy, la otra cara de la moneda que terminó marcando cuando se le presentaron las oportunidades. Eso lo vamos a contar enseguida, lo vamos a narrar. También vamos a tener el sorteo de la camiseta enseguida. Quédate si participaste por la camiseta, quédate ahí, sí, Facu. Con este resultado también Gimnasia y Tiro de Salta puede salir del reducido. Ah, mira vos, qué dato. Ya vamos a repasar la otra zona, la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que el equipo salteño vino con pretensiones, obviamente, de sacar un buen resultado acá y también permanecer en zona reducido, pero Gimnasia de Jujuy le está ganando bien 2-0 al equipo salteño. Por ahora, el clásico es del Capo del Norte. La tanda, quédate, vamos a estudios y ya venimos. En cada lugar, somos la señal que te hace volar. Somos el pulso de nuestra gente, la radio que siempre está presente. Radio Recuerdo 106.7, la frecuencia que te apasiona. La mejor onda para cada momento, somos la voz que no te abandona. En Senco, estamos más cerca tuyo. Estamos más cerca tuyo. Pollos, variedad de milanesas, dulce sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. Hacemos tu pedido al 3884-347833 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Envíos a todas las zonas. Palpalá, Alto Comedero, Los Alisos, La Almona, San Salvador de Jujuy. Senco, cosas ricas siempre. Motos. Experiencia en rectificación de motores. Calidad y tecnología en cada uno de nuestros trabajos. Vice Motos. Pistones, bielas, válvulas, cilindros y bañales, encamisados todas las marcas y modelos. Preparamos motores para competición. Tornería en general. Bruñidora Fama, alta precisión con piedras diamantes, digital y automatizada. Vice Motos. Trabajos para todo el país. Éxodo 646, Jujuy Capital. Vice Motos. ¿Buscas una papelera que te brinde todo lo que necesitas? Sí, claro. Papelera El Tucumano. Let's go.

Volvimos, estamos de vuelta. Cabina 18, retomamos contacto nuevamente. Adelante ustedes. Perfecto. Primero, queremos agradecer a muchísima gente. Cuando acá se viene Gimnasia para la cancha. Se viene el Lobo Jujeño, señoras y señores. Allí los aplausos. El recibimiento para el Capo del Norte que está ganando. Está ganando 2-0. Sin variantes. Facu, confirmamos, no hay variantes por el lado de Gimnasia de Jujuy. Así es, Samuel, no hay variantes. Y vamos a ver si se produce una variante. Me parece que van a venir dos del lado salteño. Vamos a anotar eso enseguida entonces, cuando acá también vemos que se va desplegando nuevamente la bandera el Capo del Norte. Gana Gimnasia, que moverá para arrancar los segundos 45 minutos. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Bueno, atención, atención, porque tenemos un ganador. Atención, que tenemos un ganador. Se trata de Alberto Guzmán, 674. 674, Alberto Guzmán. Entonces, me ha quedado incluso gente que entró a participar cerca del comienzo del partido, no pudieron ya ser anotados. Pero bueno, va a arrancar el partido, Miguel. Tenemos un ganador, Alberto Guzmán, 674. Se ganó la camiseta del Lobo Regalo de Ardillas. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca. Y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Venía para atrás esa pelota, pelotazo arriba. El remate de Tematei que va a las manos del arquero. Del arquero Abadía, que ahora tiene que salir jugando. Sale y salta. Saúl alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos, repuestos de primeras marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Reiteramos, el ganador, Alberto Guzmán, se llevó la camiseta. Muchísima participación de toda la gente que apostó venir a la cancha, algunos, y desde la cancha precisamente anotarse. Algunos en la casa. Me parece que Alberto estaba en casa. No sé si saliendo del trabajo y yendo a casa. Algo así veo por acá en el texto. Bueno, Alberto, 674, ganador entonces de la camiseta que entregó en esta tarde Ardillas a Deportes. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, el Romitis. Ya vamos a confirmar las variantes. Cuando acá se viene el tiro libre para Gimnasia, intentaba Molina. Rechaza el fondo salteño. Le vuelve a quedar la pelota a Molina. Así en terreno de Gimnasia, va Molina. Levanta la cabeza, pone el pelotazo para el Tucu Juárez. No va a llegar nunca el Tucu. La pelota se va por un costado cerca del banderín. Será para el equipo de Salta, que repone con manos. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, vamos a confirmar esas variantes. Facu, contame. Bueno, Samuel, con la número 8 sale Galeto y entra con la número 19 Chávez. Y entra con la número 20 Gordillo y sale con la número 10 Carrasco. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Ya en la cancha Chávez, al igual que Gordillo, se fueron Galeto y Carrasco. Carrasco con la camiseta número 10, que prácticamente no hizo nada en la primera parte. De ahí me parece el Chagui Forestelo pensando en estas variantes, poner más peso ofensivo arriba para que pueda Gimnasia y Tiro de Salta llegar, aproximarse al arco defendido por Vigo. Se viene Gimnasia, intentaba por acá el Lobo Jujeño, la corría Albertengo, le toca la pelota a un costado, cerca del banderín derecho, así va a reponer con manos en el ataque Gimnasia, Gimnasia de Jujuy. Este invierno vení a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Así repone con manos, carril derecho, Flores López, se la toca cortita para que la tenga Albertengo, devuelve Albertengo, se va, Se le fue la pelota a Forrest López cuando intentaba sacar el centro. Puso bien el cuerpo el hombre de Salta, por eso la pelota se va nomás por línea final. Será saque de arco para el equipo salteño. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Corrientes, esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. Alienta el público salteño, no le alcanza a sus jugadores para dar vuelta por ahora el compromiso. Cuando acá se viene con todo Gordillo, va Gordillo, intenta bien, bien marcando ahí Cosaro para quedarse con esa pelota. Se la toca cortita para Rizzi. Rizzi devuelve para Cosaro, revienta Cosaro con un pelotazo. Lo venía buscando por acá el Bertengo. En el rebote se termina cruzando por ahí el jugador Talura. Sin embargo, gana Gimnasia, se repuso ahí. No pudo el Chavo Endrizzi, que va en la marca también. Acompaña el Tucu Juárez. Para mirar a mano, no sanciona el árbitro del partido. Sigue en posesión de pelota el equipo salteño. Se la vienen tocando por acá para que la tenga Araujo. Va Araujo, le cometen falta, sanciona el árbitro del partido. Tiro libre para ellos. Carré, las mejores prendas hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Tengo tiempo para una más. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. En terreno jujeño se viene Salta. Sin embargo, elige jugar más atrás. La pelota de Abelo se la pone para su arquero Badía. Badía devolviendo para Abelo, que levanta la cabeza. Pone pelotazo arriba, la viene buscando en la corrida a Tiz. Así viene capitalizando la pelota en terreno jujeño. Pone para Araujo, hace bien de taquito la jugada de Araujo. Tres cuartos de cancha, levantando la cabeza. Pone el centro arriba, conecta de cabeza de Matei, complementa con una pierna. Así Forrest López para poner el balón para que la tenga el Tucu Juárez. La viene corriendo para acá, acompañando Albertengo también. Hizo rebotar la pelota Albertengo. ¿Cómo? Si eso era para Gimnasia de Jujuy. Rebotó en la última instancia en Talura. Sin embargo, en línea marca que no. El lateral será para Salta. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Finalmente la decisión que sea para Gimnasia de Jujuy, claro. Ahí marcaba bien el árbitro del partido, por eso Forrest López intentaba habilitar por acá el Bertengo. Digo intentaba, porque se viene cruzando bien Heredia para tirar nuevamente la pelota a un costado. Hay lateral en ataque, tres cuartos de cancha para Gimnasia de Jujuy. Va Forrest López, pone la pelota, la viene buscando por acá Endrizzi. Sin embargo se cruza bien Araujo defendiendo. Presiona bien el Tucu Juárez, tira la pelota a un costado, por eso en su terreno ahora hay lateral para Salta. Cinco variedades milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco cosas ricas siempre. En la mitad de la cancha le cometen falta al hombre de Gimnasia, Forrest López. Era Araujo que puso mal el cuerpo, no sé si en los genitales, le termina dando con rodilla arriba, por eso lo están atendiendo hacia Forrest López. Partido detenido en casi 7 minutos de esta segunda parte. Sigue ganando el Lobo Jujeño 2-0. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Carlito Repuestos Juniors. Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Bueno, bajó la adrenalina. Sí, termina bajando adrenalina que vivimos en la primera parte, pero va controlando el partido todavía el Lobo Jujeño. Le quedaba en el rebote a Forrest López, tiró y allí Abed, que le entró de aire, no pudo darle dirección a ese remate. Termina golpeando el costado del arco, se va la pelota por línea final, será saque de arco para Salta. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados, apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Igual te digo, me gustaría que no baje precisamente esa adrenalina, que vuelva a activarse el público jujeño y seguir alentando. Este 2-0 le da tranquilidad al equipo de Matías Módolo, pero no tiene que confiarse tanto. Ahora, y ya hace rato te digo, que vienen tocando más seguido o algunas jugadas consecutivas del equipo salteño. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Pintura bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de Chapa y Pintura Tito López. Párroco Marsque 684, celular 388-5865-631. Recupero Gimnasia, se viene Molina, tiraba para el Chavo Andrisi y se tiene que arrojar al piso. Así Talura para tirar la pelota a un costado cerca del banderín. Habrá lateral y en ataque para Gimnasia. Bien Molina en la remetida, acompañado con el Chavo. Tiraron la pelota a un costado, por eso va Andrisi para hacer el lateral. Finalmente se la dejan a Risi. Ahí lateral, carril izquierdo, tres cuartos de cancha para el Lobo. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Tijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Tengo tiempo para vender una más. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago. Nueve minutos de la etapa complementaria. Gana el Lobo Jujeño 2-0. Marcó el Chavo Andrés en la primera parte también. Molina se lo dieron a él. Más allá de haber sido en contra. Se repone Gimnasia desde el fondo. Barrisi poniendo la habilitación. Limpiando la jugada para Albertengo. Albertengo tiene que devolver para Risi. No se entienden bien. La termina regalando Risi. La tira a un costado. Por eso mitad de cancha. Para reponer con manos el equipo salteño. Pinturería Color.com. Un mundo en pinturas para el hogar y tu vehículo. Pinturería Color.com. Te espera en Leandro Alem 696, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy. Y en calle Incas 383, Barrio San Martín, Palpalá. Por acá, desde la cabina número 18, aprovechamos para mandarle un gran abrazo para todo el público en Libertador General San Martín. Así, por concierto, 99.9. También la cadena del fútbol en el norte, en Humahuaca. Así somos, la nueva FM 104.1. Y acá en Capital, llegando a toda la provincia, somos Recuerdos 106.7. Te estamos llevando la victoria parcial del Lobo. Gana 2-0 al equipo de Módulo. Bais Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Bais rectificado motores de vehículos en Leandro Alem 617. Bais Motos 388-4376-698. Y acá se juntaba Araujo con Atiz. No llegó a ese pase, a la devolución de Araujo. Atiz llegó cuando ya la pelota se había ido por línea final, por eso habrá saque de arco para el Lobo Jujeño, que gana 2-0. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Se van a cumplir 11 minutos de la segunda parte. Expectante todo el público jujeño. Alienta el público salteño, pocos gritan. Cuando acá se van a venir variantes, Facu, hay movimiento en el banco jujeño. Ya vamos a confirmar eso. Saúl alineados, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos, repuestos de primeras marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Bueno, contame, Facu, ¿quién se prepara para ingresar por el lado de Gimnasia? Se prepara el polaco Menéndez y Palavecino. Palavecino, el polaco Menéndez, se van a venir para la cancha en cualquier momento, me parece que serán buenas variantes. La explosión de Palavecino, la oportunidad y el gol que le puede dar el polaco Menéndez. Cuando acá se va Albertengo, me parece, la primera variante. Albertengo se va de la cancha, lo confirma Facu. A ver quién se va. Se va Albertengo. Ingresó Palavecino. ¿Y quién se va también, el autor del gol? Andrisi. Se va el Chavo, ingresa el polaco. El polaco a la cancha. Señoras y señores, variantes importantes para terminar bajándole la presión al partido. Está ganando el Lobo Jujeño 2-0 y pone más a peso ofensivo. Explosión arriba con Palavecino y la oportunidad del gol con el polaco Menéndez, que ojalá se le pueda dar en este clásico. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio en Los Perales. Redes sociales, Il Romiti. Vamos a confirmar porque lo veo Albertengo en la cancha, ¿eh? No se fue Albertengo. La tiene el equipo salteño. Se venía Araujo por acá, acompañaba Heredia. Sin embargo, la hace bien Gimnasia en el fondo. Termina defendiendo bien. Así pelotazo de Cosaro. Le va a quedar a las espaldas de Albertengo. Se tiene que arrojar al piso. Así Abadía para quedarse con la pelota. en 12 minutos del segundo tiempo. Está ganando Gimnasia de Jujuy 2-0. Se vinieron para la cancha el polaco Menéndez y también Palavecino. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así venía el centro. ¿Y qué marca? Penal. Penal, dice que con la mano. Que con la mano. Mirá vos, en un centro salteño, cuando nadie esperaba nada de una jugada, termina marcando el penal el árbitro del partido. Señala, así Cosaro le va a decir de todo al árbitro Pablo Jiménez. Pero finalmente, en 13 minutos de esta segunda parte, marcan penal para Salta. Penal para el equipo salteño. Dice que le pegó en la mano, en el codo, en el rebote, dice de todo. Allí el jugador de Gimnasia de Jujuy se lamenta Cosaro, pero no hay vuelta atrás. Pablo Jiménez marcó el punto del penal, será penal para ellos. Hay penal para Gimnasia y tiro de Salta. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Señoras y señores, partido y momento crucial del encuentro. Por eso te dije que no baje la adrenalina del lobo jujeño. Hay que seguir gritando, hay que seguir alentando como fue en la primera parte. Hacer sentir la localía, hacer que el peso lo tenga el equipo salteño. Acá se calmó todo el público y en una jugada intrascendente hay penal para Salta. Parado frente a la pelota está Gordillo. Camiseta número 20 recién ingresado. Del otro lado Vigo. Así va en línea. Que le va a decir de todo a De Matei. De Matei también lo reclama. ¿Por qué? Señaló por qué marca el penal el árbitro del partido. Fue a reclamar Cosaro. En él pegaba la pelota. Dice que en la mano. Por eso hay penal para ellos. 14:53. Casi 15 minutos de esta segunda parte. Tiene que crecer el aliento jujeño. Ahora grita Salta. Parado. Parado, claro, por esta jugada. Y parado frente a la pelota. Está Gordillo. Va Gordillo. Vamos Vigo. Va Gordillo. Tiró. ¡Fuera! ¡Afuera! La tiró la tribuna. La tiró la tribuna. La tiró la tribuna. Fue la tribuna la pelota. Explota todo el público jujeño. Qué mal que pateó Gordillo. Qué mal que le entró a la pelota. La terminó tirando arriba del travesaño. Muy arriba del travesaño. Me parece que esto tiene que ser así, Miguel. El Quickie le dio, me parece, a Salta. Tiene que alentar Gimnasia. Tiene que alentar el lobo jujeño. Hacer sentir la localía como ahora. Ahora, ahora, ahora me gusta. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos. Alienta Jujuy. Gana Gimnasia 2-0. Penal para ellos. Penal marrado por Gordillo. A los 15 minutos del segundo tiempo. No fue para Salta. Y me parece que esto puede ser un golpe de knockout. Anímicamente hablando, si Salta no metió este, si no metió este regalito, me parece que no va a venir otra. Este invierno venía a Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Y acá se viene Gimnasia, se tiró. No pudo Albertengo. Tras el centro de Molina, Albertengo de puntín, de puntín, de puntín. Casi le cambia el palo al arquero Abadía, que hacía vista. Estaba vencido, qué buena chance que tuvo el lobo. Aparición de Molina, pero no pudo Albertengo. Sigue en cancha, contame Facu. Salió de la cancha Abet. Abet se fue, claro. Abet con camiseta número 8. Y se quedó Albertengo para acompañar con el polaco. Y también la explosión de Palavecino. Señoras y señores, luego del penal marrado, me parece que la historia se va torciendo del lado jujeño. Se va poniendo por el lado de Jujuy en un partido trascendental realmente. En un partido con todos los condimentos, en un clásico. Cómo se vibra, cómo se siente con la gente también. Está ganando el lobo. Gana 2-0 al Capo del Norte. Este invierno venía a Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Pelotazo de Abadía. Viene buscando por acá la entrada de Gordillo, que marró el penal. rechaza el fondo jujeño, ahora sí Cosaro se repone, la va a pelear por acá Albertengo, había posición adelantada, marcaba línea, por eso desde el fondo va a tener que reponer el equipo de Salta. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío, recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365, redes sociales wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Por el cualquier momento se va a venir Duarte para la cancha. Duarte, que es un jugador con camiseta número 15, pelotazo arriba. Ahora sí, está habilitado Albertengo, se viene Albertengo. Pelean, dos hombres cubren para que no pueda avanzar Albertengo. Mete el centro, no pudo para Vecino. Venía el Tucu, también termina despejando el fondo salteño que se repone. 18 minutos de la etapa complementaria, se la pone para Araujo, la va a correr Araujo. Sin embargo, viene la marca, Jorge López tirando pelotazo arriba, que le va a quedar a los pies del arquero Abadía. Sale jugando desde el fondo Salta. Carré, las mejores prendas hombre y mujer en esta temporada de invierno. Compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré Exclusivo. Estamos en 18 minutos del segundo tiempo, 2-0. Sigue ganando Gimnasia de Jujuy. Marrón penal recién. Gimnasia tiró de Salta. No pudo Gordillo. La terminó tirando a la tribuna. Cuando acá se viene Gordillo. Gordillo. Gordillo, gol no. No. Estaba en posición adelantada. Y me parece que esto ya no se repone Salta. Ya no se repone el equipo salteño, que va a meter otra variante. Vamos a confirmar esa variante, Facu. Así, Samuel, sale Neira con el número 2 y entra Duarte con el número 15. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Y que continúa la adrenalina de clásico. Me encanta cuando todo el público jujeño grita, alienta a sus jugadores. Ahora quieren el tercero, viene para Vecino, sin embargo se cruza bien, defendiendo así a Velo, se la pone la pelota cortita para Talura, sale jugando el equipo de Salta. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Aparece por acá Duarte en el juego, le termina cometiendo falta al recién ingresado. Tres cuartos de cancha, hay tiro libre para el equipo salteño en 20 minutos del segundo tiempo. 2-0 gana el Lobo. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Le va a entrar a ese remate Araujo, parado frente al balón. Se están tomando cerca del área, cerca de la media luna del área del Lobo Jujeño. Viene el pelotazo arriba. Sale Vigo y con dos puños termina tirando, despejando. Gana un córner el equipo de Salta. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. El encargado de cada remate o de cada pelota detenida es Araujo. Ahora para el tiro de esquina, viene primer palo, no pudo ahí, bien se arroja al piso Soria conteniendo. Igual también acompañaba en la jugada por ahí Chávez, la pelota se termina yendo por línea final. Saque de arco para Gimnasia de Jujuy. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terreno de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Tengo tiempo para seguir vendiendo. Taller de chapa y pintura Tito López. Pinturas bicapa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general. Trabajos garantizados. Se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López. Párroco Marque 684. Celular 388-5865-631. Pelotazo arriba. No pudo conectar bien de cabeza el polaco Menéndez. También acompañaba Albertengo. Pelota arriba. Nadie la puede bajar. Sin embargo, ahora sí, con una pierna levantada arriba Velo. Igual le queda a Gimnasia. Así va. No pudo el polaco tras el centro de Albertengo. Cubrían dos hombres. Igual sale jugando desde el fondo del equipo salteño. Así Araujo tocando la pelota, cambiando de frente para Chávez. por el carril derecho, pero bien, bien ahí Rizzi, va Rizzi, va Rizzi, se viene Gimnasia, puede ser el tercero del Lobo Jujeño, se viene Rizzi, va hasta el fondo, tiró, no pudo ahí Albertengo, se arroja al piso, todo salta para despejar esa pelota, la viene peleando por acá el Tucu Juárez, en las alturas termina ganando para Vecino, va la Vecino tocando con Molina, va a sacar el sablazo, lo tiene Molina, lo busca por acá Gimnasia de Jujuy, que lo tiene mal traer, salta, le cometen falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, y tiene que ser tarjeta amarilla, lo bajaron, lo talaron mal al Tucu Juárez, le va a protestar todo salta, le va a recriminar todo salta al árbitro del partido para tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para quién, para quién Facu, contame. Para Gordillo. El que marró el penal, Gordillo, y ahora tiene tarjeta amarilla. Qué bien Gimnasia poniendo todo, recién Rizzi en una trepada, en una arremetida, tiró el centro, lo tuvo Albertengo, no pudo despejar, así bien el arquero Badía, le quedó igual en el rebote a Gimnasia y ahí le terminan cometiendo falta al Tucu Juárez en tres cuartos de cancha y de frente a la media luna del área salteña, hay tiro libre para el Lobo Jujeño que gana. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 6.900 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Tijera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Sigue detenido el partido, allí lo están atendiendo al Tucu Juárez. Está caído, le cometieron falta mal al Tucu. Igual exageró un poquito, pero ingresan los auxiliares para darle atención al jugador que viste la casaca número 7 por el Lobo Jujeño. 2-0 y tiene tiro libre a favor el Lobo. Tengo momento, tengo tiempo para vender, dale. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. 24 minutos de la segunda parte. Un poco baja el aliento jujeño, pero claro, la tranquilidad luego de haber amarrado el penal el equipo salteño. Sí, Facu. Cabe recalcar que De Matei tiene tarjeta amarilla y Vigo también tiene tarjeta amarilla. Bueno, tarjeta amarilla entonces, que vamos repasando. Y enseguida le vamos a contar, Facu, la tabla. Vamos a seguir muy de cerca eso. La tabla de posiciones, donde Gimnasia está quedando tercero con esta victoria. Pinturería Color.com, un mundo en pinturas para el hogar y tu vehículo. Pinturería Color.com, te espera en Leandro Alem 696, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy, y en calle Incas 383, Barrio San Martín, Palpalá. Parado frente a la pelota Molina, parado frente a la pelota Molina, vamos a ver cómo se da este tiro libre que tiene el Lobo Jujeño buscando al tercero. 24, casi 25 minutos, mucho viento corre ahora por la cabina número 18. Se siente un poco arriba, bajado un poco la temperatura con relación a minutos anteriores. A ver, a ver, a ver, a ver. Está parado frente a la pelota De Matei, también está Molina. Tres hombres en la barrera por el lado salteño. Se viene la chance, se la juega Gimnasia. Quiere el tercero para bajarle la presión al partido. Se viene el Lobo Jujeño, hay tiro libre para el equipo de Módolo. Le va a entrar así Molina, tiró, rebota en un hombre que termina despejando, era Chávez, desde el fondo salteño. Igual le viene quedando ahora para el vecino, la pelea bien para el vecino, otros hombres lo cubren a para el vecino, va para el vecino, cubre, pone bien el cuerpo para el vecino, así lo hostigan a para el vecino, pisa la pelota, se le había ido y ahí va el cuarto árbitro a señalar la marca, donde tiene que ubicar la pelota, se fue nomás, había cometido falta el hombre de Gimnasia, para el vecino que puso el cuerpo, pero se le había ido la pelota a para el vecino. Eso reclama para el vecino que no se fue, pero se fue nomás. Lo vimos afuera. Hay lateral para el equipo salteño. Vice Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Vice rectificado motores de vehículos en Leandro Alem 617. Vice Motos, 388-4376-698. Revienta con un pelotazo a Badía, lo viene buscando por acá al recién ingresado Gordillo. También acompaña a Araujo. Cubre todo el fondo de Gimnasia. Se viene para el vecino para colaborar también en defensa. Va para el vecino, termina empujando. Así comete falta el polaco Menéndez. Será para el equipo salteño. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Y acá venía un pelotazo, termina conectando de cabeza a Cosaro, tirando la pelota al córner. Hay tiro de esquina para esos. Ya lo va a hacer rápidamente por acá Araujo. 26, casi 27 minutos de la segunda parte. Viene el pelotazo pasado arriba. Conecta de cabeza para vecino defendiendo para el Lobo. Igual en el rebote le queda a Chávez. pone el pelotazo, viene por acá, maniobrando Talura, se la pone más atrás para Chávez, sin embargo, mala entrega, se va la pelota por línea lateral, sí, lateral en su terreno, carril izquierdo, es para el Lobo que gana. Saúl alineado, alineado y balanceo, láser computarizado, todos los vehículos repuestos de primeras marcas, reparación tren delantero, lubricantes y filtros, Saúl alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias, Sucre 1984, Barrio San Pedrito. Lo va a hacer el propio Rizzi, a Chava Rizzi, lo viene buscando por acá el Polaco Menéndez, también aparece Albertengo acompañando, sin embargo, sale una ahí en mitad de cancha, se va la pelota por un costado, será para ellos, ahora no, se para Gimnasia, en última instancia, había rebotado en un hombre salteño, por eso, nuevamente Rizzi va a ser el lateral en mitad de cancha. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias, Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales y el Romitis. La pelota se la pone para Araujo, se tiene que arrojar al piso por acá. Forrest López defendiendo así Forrest López, sin embargo gana Araujo. Va Araujo, mete la pelota centro arriba. Le va a quedar al hombre de Salta cuando intentaba allí, no pudo meter bien. De frente al arco, le va a quedar en la contra Gimnasia. Se viene Gimnasia de Jujuy, se viene con Molina. Va Molina, va Molina. Puede ser el tercero del Lobo. Se viene Molina, va a tirar el centro, tiró. No. Se agarra en la cabeza todos. ¿Fue realmente un centro o qué buscó el arco Molina? Porque fue un remate medio como centro, pero también al arco. Fuerte, por cierto. No pudo llegar hacia el Bertengo. Tendría que haber sido un poco más suave el centro. Y era el tercero del Lobo porque estaba solo el Bertengo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Viene saltando por acá y tratando de recuperar la pelota el Tucu Juárez. Tiene que bajar todavía el Tucu, arrojarse al piso, bien el Tucu, defendiendo siempre para Gimnasia, poniendo todo. Por eso arranca aplausos cuando acá se van a venir dos variantes. Por el lado jujeño, ya lo va a confirmar enseguida Facu. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gurriti, 120 esquina Las Heras. Pelotazo de Molina cambiando de frente, limpiando la jugada para que la tenga por acá. Va para el vecino, carril derecho, va para el vecino, levanta la cabeza, hace la personal. Se viene para el vecino buscando el tercero y la voz jujeño. Se la pone para Albertengo, devolución de Albertengo. Para el vecino, no pudo para el vecino. Termina recuperándose el fondo. Era Talura para el equipo salteño. Así la corre, se le va a ir la pelota. Se le fue nomás. Para mí se le fue la pelota a Chávez. Sin embargo, no sanciona en línea ni el árbitro del partido. Desde el fondo sale jugando el equipo de Salta. Este invierno venía a Tilcara. Visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Se van a cumplir 30 minutos y 30 ya de la segunda parte. Se viene el equipo salteño. Va, tiró. Atis. Que arranca Silvatina. Arriba del travesaño de Vigo. Igual se animó, tejió fuera a pegarle. A poner la media distancia el equipo salteño, ya que no puede llegar con pelota dominada al arco de Vigo. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy, teléfono 388-4208-841. Vamos a ir con esas variantes. Se viene para la cancha aquí en Facu. Se viene a la cancha con la número 14, Palazzo, y sale López. Se va Forrest López, se viene Palazzo, qué buena variante, ¿eh? Me gusta Palazzo. El otro día metió ese agónico gol. ¿Quién se viene? ¿Quién se viene con la 15, Facu? Se viene Maidano con la número 15 y sale Molina con la número 10. Autor, se lo dieron a él, a Molina, qué centro que metió, ¿eh? Pintó olímpico, pero fue Molina. Que arranca aplausos, señoras y señores. Deja la cancha Molina, se mete con la 15, Maidana, el chiquitín Maidana, vamos, Palazzo, ganando aire, ganando también en la mitad de la cancha y por el carril derecho, precisamente eso gana Módolo, mucho aire, a ver qué puede hacer Palazzo, Maidana colaborando con el polaco Albertengo y Palavecino. Carré, las mejores prendas hombre y mujer en esta temporada de invierno. Compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad en la esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Si se terminara ya el partido, es un claro ganador el Lobo Jujeño. que hizo mucho más que el equipo salteño. Merece, claro, la victoria que se va consiguiendo. Tres puntos importantísimos. Y el envión anímico de ganar el Clásico del Norte lo tiene por ahora el equipo de Módulo. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. Habrá lateral para Gimnasia en ataque, lo va a hacer Palazzo. Vamos, Palazzo, que puede ser la tuya también. Así se demarca el check-in Maidana. Venía la pelota para Albertengo, se la deja. No se entendieron bien. La terminó agarrando la pelota el arquero Badía. Por eso, desde el fondo va a reponer el equipo de Salta. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Y vamos viendo el cronómetro. En este preciso momento se van a cumplir 33 minutos de la segunda parte. Bien Araujo, metió el centro. Termina despejando bien de Matei. Para el Lobo Jujeño, se la puso para el Tucu Juárez, que quiere meter rápidamente la contra. Así acompaña para el vecino, va para el vecino, va para el vecino. Va Gimnasia de Jujuy, que marca y puede ser el tercero. Se la puso larga nuevamente para Albertengo. Qué malos pases en los últimos metros. Realmente muy malos pases, malas entregas de Gimnasia de Jujuy. Lo tuvo para el vecino, se la tocó muy larga para Albertengo, no se entendieron. Igual también el equipo salteño termina regalando la pelota. Recién un pase sin destino, por eso en mitad de cancha va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Tengo tiempo para vender una más. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Lateral nuevamente para Gimnasia de Jujuy, lo va a hacer Palazzo en su terreno, carril derecho, cerca de la mitad de la cancha. Vamos Palazzo, viene Palazzo poniendo la pelota, lo vienen agarrando por acá. Albertengo, cobra falta, claro, si lo agarraban mal, lo abrazaban prácticamente Albertengo, que no pudo salir corriendo para capitalizar esa pelota. Falta entonces en tres cuartos de cancha, carril derecho. Hay tiro libre para Gimnasia de Jujuy. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Acomodando esa pelota, así para vecino. Va para vecino y algunos aplausos. A ver si puede ser para Gimnasia de Jujuy. Nueva chance con pelota detenida. Gimnasia quiere bajarle hace rato la persiana al encuentro, al Clásico del Norte, que lo está ganando. Y lo está ganando claramente 2-0. El Chavo Endrizi y Molina, se lo dieron a Molina. Un solo hombre en la barrera, Araujo. Ahora sí, da la orden el árbitro del partido. Reclama para el vecino, que está muy cerca de la pelota, Araujo. Viene el pelotazo arriba, muy pasado. Parrisi conecta de cabeza, le quedó el polaco, no pudo el polaco, tampoco Albertengo. Se pudo y se termina pasando así también. Era Panchito Maidana. No pudo Gimnasia darle de puntín, ni el polaco ni Albertengo. No le sale a Gimnasia el tercero. No llega todavía ese tan ansiado tercer gol para directamente terminar el encuentro. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Qué buena marca siempre del Tucu Juárez. Poniendo todo, corriendo todo. Qué aguante que tiene el Tucu, qué ritmo realmente para meter todo el partido. Estamos en 36 de la etapa complementaria. 2-0 gana el Lobo. Hace rato, cuando estaba en la tribuna, en la platea, algunos hinchas me decían: me conformo con el 1-0. Acá le estamos pidiendo el tercero al Lobo. Está ganando 2-0 el Campo del Norte. Se resintió el Tucu, Samuel. Se resintió el Tucu. Es así, lo vemos ahí. Me parece que fue la última del Tucu, Me parece que no va más. No va más, Samuel. No va más. ¿Y quién se viene? Se viene Montes, camiseta 16. Me parece que lo van a retirar al Tucu. Puso todo, Pero no va más el Tucu. En la última se termina resintiendo, ¿sí? Tal cual me acotaba por acá Miguel Soto. ¿Cuántos pulmones tiene Samuel? Increíble, increíble. El slalom que metió en el primer tiempo. Las corridas en estos segundos 45 minutos. Lo que marca, lo que va, lo que pone el Tuco es increíble. Por eso es un baluarte y por eso, escuchen. El reconocimiento de todo el público. Ahora sí se va el Tucu. Vamos a confirmar esa variante, Facu. Contame. Se viene a la cancha Montes con el número 16 y sale el Tucu Juárez con el número 7. Taller de chapa y pintura Tito López, pintura de capa, tricapa, poliuretano, soldaduras en general, trabajos garantizados, se reciben todas las tarjetas. Taller de chapa y pintura Tito López, Párroco Márquez 684, celular 388-5865-631. Acá intentaba el Panchito Maidana, no pudo, ante la marca de Virge, se termina haciendo la pelota por un costado, por eso reponen con manos ellos, el equipo salteño. Que ya la tiene mitad de cancha, aparece por acá Chávez, poniendo la pelota para que corra por allá el jugador Chávez, intenta, así no puede Chávez, termina ganando bien el hombre de Gimnasia de Jujuy, que se la pone para Palavecino, para Palavecino, va a llegar Palavecino, llegó Palavecino, metió el centro, tiró, le quedó Panchito Maidana, hay mano para mí, reclaman mano, reclaman penal, no le dan. Así va a correr, igual Palavecino la viene corriendo, también acompaña Maidana, va Montes, también todo Gimnasia, se va la pelota por un costado. Será para el Lobo Jujeño, señala, viene línea, pedían un penal así, pegaba en la mano de un hombre salteño, finalmente no sanciona el árbitro del partido, pero no pudo Albertengo, el polaco Palavecino, busca el tercero, el Lobo Jujeño quiere hace rato terminar ya con el encuentro. Corralón Lucas, a precios imbatibles, cemento de calidad. Ahora que se viene el Panchito Maidana, tira el centro para el polaco, le queda Palavecino, lo pudo, Palavecino casi cayéndose, muy exigido. No pudo entrarle a ese remate bien Palavecino, que termina casi pifiando la pelota. Qué buena chance que tuvo el Lobo recién. Panchito Maidana solo para Palavecino. Se la terminó comiendo. Corralón Lucas, a precios imbatibles, cemento de calidad. La bolsa, 6.900 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chijra. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, a tu amigo en la construcción. Bien, palazo, va palazo, es tuya, palazo. Tomala, tomala, pega el palazo. Tira el centro, tiró. Y ahí se cruza el defensor Virge para cubrir. La entrega, la corrida, la trepada de palazo. Nadie aparece a esta altura ampliamente. El Lobo Jujeño merece el tercero. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Se van a cumplir 40 minutos del segundo tiempo. 2-0, gana el Capo de Norte, gana el Lobo. Pinturería Color.com, un mundo en pinturas para el hogar y tu vehículo. Pinturería Color.com, te espera en Leandro Alem 696, Barrio Gorriti, San Salvador de Jujuy. Y en calle Incas 383, Barrio San Martín, Pálpala. Grita todo el público. Y esta dedicatoria no se escucha. Viene para el vecino, viene para Gimnasia, tiró, palo, palo y el arquero. Se va al córner la pelota. Habrá córner para Gimnasia de Jujuy. Bien para el vecino. Le entró por esta, sí, Miguel, por esta. Así nada. El gol, casi el tercero del Lobo. Vice Motos, rectificado y repuestos en Avenida Éxodo 646. Vice rectificado, motores de vehículos en Leandro Alem 617. Vice Motos, 388-4376-698. No te digo baile, pero sí cachetada que le pega el Lobo al Albo Salteño. Qué buena victoria que está metiendo el equipo de Matías Módolo. Está ganando y justificando muy bien el marcador. Un penal marrado por Salta. Viene arriba el centro de Matei, hace rebotar la pelota en un hombre salteño. Eren Abelo, se va la pelota nuevamente al córner. Ahora banderín derecho. Hay tiro de esquina para Gimnasia de Jujuy que gana. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Va a acomodar esa pelota Montes, recién ingresado por el Lobo Jujeño. Alienta toda la Lobo Sur. Está prácticamente callado todo Salta en la tribuna esa que le dieron. En el codo sur es una postal Salta. Tiene chance con pelota detenida el Lobo Jujeño. Va el tiro de esquina, pelota pasada, segundo palo arriba. Nadie llega, le va a quedar Araujo, que con un pelotazo quiere meter la contra rápidamente. La viene corriendo por acá Duarte, va Duarte, pero primero se cruza Allí Soria para tirar la pelota costado. Hay lateral para ellos en su terreno. Arranca aplausos. Defiende bien el Lobo Jujeño. Saúl alineados, alineado de balanceo, láser computarizado. Todos los vehículos repuestos de primeras marcas. Reparación tren delantero, lubricantes y filtros. Saúl alineados, tarjetas de débito, crédito y transferencias. Sucre 1984, Barrio San Pedrito. No pudo ahí, Palazzo, bien, Palazzo arrojándose al piso. Cuando se venía Duarte con todo, bien, Palazzo, me gusta Palazzo, Qué buena que tiene en cuanto al banco de suplentes en módulo, en el recambio, a eso me refiero. Porque tanto Palazzo como Flores López meten y meten y van por ese carril, Realmente muy peleada esa posición. Tengo tiempo para vender, dale vos, Miguel. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Y qué lindo problema tener dos jugadores de altísimo nivel o que están atravesando un muy buen nivel como Palazzo y Flores López. Porque Palazzo el otro día no solo marcó el gol, sino es un hombre que siempre va, También, al igual que Flores López, se proyectan muy bien y viene la marca, viene la distribución, viene en el centro. Por eso hay que destacar la labor de estos jugadores cuando estamos en 43, casi 44. La voz del estadio quiere hacer crecer el aliento jujeño. Falta nada, se termina y gana el Capo del Norte, gana el Lobo 2-0. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se van a cumplir 44 minutos de esta segunda parte. Va a dar la orden el árbitro del partido. Hay tiro libre para Gimnasia desde el fondo. Lo va a hacer allí Vigo, parado frente a la pelota, el arquero Vigo de Gimnasia. Están hablando mucho, para mí ya se terminó hace rato el clásico. Luego de ese penal marrado por Gordillo, me parece que ahí ese golpe anímico del cual nunca pudo reponerse el equipo salteño. Se viene Gimnasia, el pelotazo arriba de Vigo, lo viene buscando por acá para Vecino. Sin embargo, se cruza Chávez de cabeza para defender para el equipo salteño. Montes poniendo la pelota para De Matei más atrás, pone la pelota, posición adelantada de Palavecino. Habrá saque de arco para ellos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, 24 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina La Cera. Oh, bueno, tarjeta roja para quién. Tarjeta roja para el jugador de Salta, me parece. Me parece que se fue de Boca y esto se va a terminar nomás con victoria jujeña. Lo que le faltaba al clásico. Lo que le faltaba a este clásico y ahora se van a agarrar todos ahí para Vecino con Gordillo. Gordillo y para Vecino casi a los golpes. Pero hay un hombre expulsado, ya lo va a confirmar Facu. Le mostró directamente la tarjeta roja. Pablo Jiménez, me parece que se fue de Boca. Demoraba algo ahí, no sé, pero se fue de Boca. Y ahí el árbitro directamente le sacó la tarjeta roja. Estamos en tiempo cumplido, vamos a ver el tablero. 45 minutos del segundo tiempo, 2-0. La victoria del Lobo Jujeño. Vamos a ver quién se va de la cancha. ¿Quién se va de la cancha cuando los fuegos artificiales empiezan a aparecer? Se va adelantando el festejo jujeño. Este invierno venía a Tilcara, visitas guiadas, talleres libres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Contame, Facu, ¿quién se va de la cancha? Se va Atis con la número 9. Se va Atis. Atis, afuera, Atis. Ya todo es festejo jujeño. Ya todo es victoria jujeña. De Matei también. Ya todo es alegría de Jujuy. Vamos a ver, también se va de Matei, claro. Así estamos porque tenía una tarjeta amarilla. Ahí está, lo confirma Facu, claro. La roja la termina viendo también. No solo el jugador de Salta y de Matei también, que tenía tarjeta amarilla, sí. Una baja muy importante para el Lobo para el siguiente partido. Sin dudas, pensando en Mendoza. Pensando en el Deportivo Maipú, lo va a sentir el Lobo Jujeño a la falta del Vikingo, que se va también expulsado. Con 10 ambos equipos, con 10 jugadores el Lobo, también el Albo Salteño. Pero acá, ¿quién te quita la alegría? ¿Quién te saca el festejo? Gana Gimnasia de Jujuy. El clásico es para el Lobo Jujeño. Eugenio. Tiene chance con pelota detenida. El equipo de Salta le va a entrar a Araujo, pero escuchen cómo grita Jujuy. Araujo, pelotazo, sin destino, termina despejando el polaco Menéndez, defendiendo por el lobo Eugenio. La pelota se va por un costado, por eso hay lateral. El ataque para el equipo de Gimnasia, tiro de Salta. Se va a terminar en cualquier momento. Señoras y señores, ¿cuánto más, Facu? Cinco más. Y estamos en 47, o sea, vamos a jugar tres minutos más. Defiende así el Panchito Maidana en el fondo. Va Panchito, le terminan tocando la pelota para que se vaya por línea final. Habrá saque de arco para el equipo Jujeño. Dale vos, Miguel. Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor. Carnes envasadas al vacío. Recibimos tarjetas, tenemos promociones bancarias, entregas a domicilio. Wafra Carnicerías, Gorriti esquina Las Heras y Senador Pérez 365. Redes sociales wafra.jujuy. Teléfono 388-4208-841. Se va a terminar en cualquier momento. Va a ganar el lobo Jujeño, señoras y señores. Igual alienta el público salteño. Es una locura el 23 de agosto. Está ganando el capo del norte. Cuando también hay un loco trepado arriba de la pantalla LED del lobo Jujeño, ahí en la tribuna, sector norte, en la lobo norte, hay un loco agitando una bandera con la cara de Maradona. Y si algo faltaba, la avioneta que cruza ahora el 23 de agosto. Se va a terminar, señoras y señores. Ya no importa nada. El partido será para Jujuy. El clásico es de Jujuy. 2 a 0 la victoria del lobo. Carré, las mejores prendas, hombre y mujer. En esta temporada de invierno, compra todo en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta Visa Macro. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Locura, apasionante, vibrante, emocionante. Va a ganar Gimnasia, va a ganar el lobo Jujeño. Señoras y señores, qué clásico que vivimos. Tuvo todos los condimentos. 2 goles del lobo. Hubo penal marrado por el lado de Salta. No pudo Bordillo, que la terminó tirando a la tribuna. Y me parece que el lobo Jujeño va a sumar 3 puntos importantísimos. ¿Qué puntos? Ganar de local y ganarle en este intersonal, nada más y nada menos que a su archirrival y vecino, a Gimnasia y tiro de Salta. Se van a cumplir 50 minutos. La va a despejar desde el fondo Cosaro. Va a saltar y complementa, peinando de cabeza. Así para vecino, le queda igual al equipo salteño. Miramos al árbitro. Miramos al árbitro, señoras y señores. Se va a terminar en cualquier momento. Se van a cumplir 50 minutos. Ya está todo lo adicionado. Cuando por acá se viene Heredia, va el equipo salteño, que quiere, claro, llegar a descontar al menos. Igual, escuchen los aplausos. Los aplausos para todo Gimnasia de Jujuy, que defiende siempre con uñas y dientes. Hacen rebotar la pelota en Heredia. Se va la pelota por un costado lateral. Jujeño en su terreno. Va a ganar el lobo. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. Se terminó, se terminó, se terminó. Se abrazaban todos en el banco Jujeño. Y allí el árbitro del partido marca el centro de la cancha. Final, final, final. No había nada más que hacer. Ganó bien Gimnasia de Jujuy. Lo ganó bien el lobo. Ganó el capo del norte. ¡Qué clásico que vivimos! Lo viviste por la cadena del fútbol. Gritan, saltan todos. Alegría pura, sonrisa pura para la victoria. La victoria del capo del norte. Jujuy 2, Salta 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Explota el 23 de agosto porque Salta también grita. Como grita, como salta, salta. Salta, salta, parece un juego de palabras, pero Salta Jujuy, salta, salta, porque alientan todos. Bien ahí el público salteño aplaudiendo, alentando a su equipo para que no bajen la cabeza y se vayan con la frente en alta. Pero la alegría es del otro lado, la otra cara de la moneda, la alegría total, la locura total. Es del lobo Jujeño, porque acaba de ganar el equipo de Módulo, el clásico del norte, el intersonal. Gritan todos en el arco, así que de espaldas al lobo norte, ahí gritan todos, grita todo el equipo de Gimnasia de Jujuy, gritan y saltan, porque la alegría es jujeña. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5790-980. Doña Valentina Empanadas, probalas. Sacame un poquito más el micrófono, a ver, abrime esa ventana, Facu. Escuchen. Escuchen, señoras y señores. Tremendo. Grita todo el plantel de Gimnasia que se va al arco de la Lobo Norte. Y escuchen el grito para Salta, la dedicatoria. Lo que no puede faltar, mirando que es el banco, Facu. Mira, Miguel, lo que es el banco de Módulo, se abrazan todos. Como si hubiese ascendido Gimnasia, esa es la alegría. Como si hubiese ganado el ascenso el Lobo. Así se vive, así se palpita esta gran victoria que obtuvo Gimnasia de Jujuy, que ahora va al arco de la Lobo Sur. Claro, claro que hay que ponerse en ese arco también, porque así está el público jujeño también para gritar. Y ahora la otra explosión, primero para la Lobo Norte, y ahora salten, salten todos, canten todos. Así en la Lobo Sur, así mira el Tucu, cómo va el Tucu, se pone la hinchada en el bolsillo el Tucu, así va Vigo, saltan todos, tremendo, tremendo los jugadores, saltan todos los jugadores en ese arco y grita, grita la Lobo Sur, explota, se va Salta, se retiran los hinchas salteños, un poco cabizbajos, el grito, los insultos, bueno, la jerga futbolística, pero fíjate el campo de juego, fíjate lo que es la alegría jujeña. Allá no pudieron ganarle a Gimnasia. El partido en abril terminó empatado 0-0. Acá lo ganó claramente superior el Lobo jujeño, que mereció el tercero, no se le dio, pero el 2-0 es una gran victoria. Yo hace rato preguntaba al público abajo, ¿cómo va a salir el partido? Aunque sea que ganemos 1-0, está todo bien. Fue 2-0 y casi 3-0, sí, Facu. Cabe recalcar también que este es el primer clásico ganado de Matías Módulo, ¿eh? Qué bueno, y así se siente, ¿eh? Así lo percibe Matías Módulo. Mirá, escuchá, porque acá también tiene que venir para el lado de la platea los jugadores y los aplausos, la mascota, la careta. Así que se la calza el Tucu, mirá vos, se la calza el Tucu, el Tucu disfrazado de Lobo, grita, salta, canta, increíble, qué alegría, por favor, que esto no se ve todos los días. Qué bueno. Cancha llena, y la alegría es jujeña, netamente de Jujuy, 2-0, el capo del norte, sigue siendo el Lobo jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Y no se mueve absolutamente nadie de Gimnasia de Jujuy. Se quedan todos. Tiene que salir primero Salta, que se retira. Mirá, botellazo va, botellazo viene. Acá, en esta parte, la verdad, se están retirando los hinchas salteños. Y algunos botellazos, algunas bolsas que vuelan, los insultos, la cargada, lo que siempre se da cuando se da un clásico también. Pero bueno, la historia está sellada. Ha ganado Gimnasia de Jujuy, ganó bien 2-0. Con goles del Chavo Endrizi de Taco en la primera parte, 2 minutos del primer tiempo, ya ganaba el capo del norte. Y luego vino ese gol de Molina, para mí Molina, pero bueno, pensábamos Olímpico, fue en contra, igual lo vimos recién por la pantalla chica y lo confirmábamos hace rato también con Facu, con Fabián, fue tremendo, pero 2-0 y se lo damos a Molina, el 2-0 del Lobo jujeño. Contame, Facu. Samuel, ahora se está disputando un partido Racing de Córdoba y San Miguel está a un punto de pasarlo a Gimnasia de Jujuy. San Miguel que queda a un punto y ese resultado que cuenta Facu, pero igual hay que ir paso a paso. Como dijo alguna vez el Mostaza, hoy el Lobo está tercero, Facu. Así es, Samuel, estás tercero con este punto. ¿Cuánto llega a sumar Gimnasia de Jujuy en la tabla? Tres puntos más. ¿Y la totalidad cuánto? 47. A un punto está el inmediato perseguidor que recién contabas, que la está peleando ahí. Mirá vos, hay un lote de equipos ahí pegados a 1, 2, 3 puntos. Así es, Samuel, y también Ferro está a 2 puntos de Gimnasia. Bueno, próximo rival de local, porque ahora será frente a Mendoza, frente al Deportivo Maipú. Habrá que ir a tierra cuyana para ganar y hacer otra patriada, ganar o traerse un punto al menos. Que baja la de Matei, Samuel. Sí, sí, se va a sentir la del vikingo, no hay dudas. ¿Qué te parece, Facu? Para cerrar, repasamos las posiciones de arriba para abajo, dale. Buenísimo, Samuel. Bueno, sí. Está primero San Martín de Tucumán, le sigue San Martín de San Juan. Bueno, está Gimnasia de Jujuy, tercero, cuarto San Miguel, quinto Ferro, sexto Estudiante de Buenos Aires, séptimo Quilmes, octavo All Boys, noveno Racing de Córdoba y décimo Agropecuario. Perfecto, y el dale, dale, dale, dale Gimnasia, dale Lobo, no se mueve nadie, todos los hinchas esperando que se retire en su totalidad. El equipo Albo, la hinchada del Albo, que se va nomás, triste porque claro, acá en tierra jujeña no pudieron. Y queremos agradecerle a todos que a través de la plataforma Remember Deportivo también supieron llevar esta alegría jujeña. Gracias Fabián Soto acá cubriendo increíble realmente acá en la cancha lo que vivimos hace rato en la tribuna, lo que se vivió en la cabina número 18. A la gente de Remember Deportivo, porque en Facebook también tenemos muchísimos seguidores, mandarles un gran abrazo. Es toda alegría jujeña el 2-0 del Capo del Norte para una victoria tremenda en el 23 de agosto. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Zopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. El postpartido, nos quedamos un poquito más, hoy da ganas de quedarse en la cabina número 18 tras la victoria obtenida, cuando acabemos que ya también el público jujeño empieza a retirarse de las tribunas con una alegría, con una sonrisa, lo destaco siempre, dibujada en el rostro. Mirá allá abajo cómo se abrazan, cómo lo festejan las chicas también, con mascota en mano incluido. Y bueno, es así, la alegría no se la quita nadie al público jujeño que vino a ver esto, vino a ver un clásico así, tal cual se dio, con todos los condimentos que tiene que tener un clásico, con goles, golazos, penal marrado, faltas, expulsiones amarillas, hubo de todo realmente. Y eso es lo bueno, y lo bueno y lo mejor es que la balanza se terminó inclinando por el lado jujeño. Samuel, quería acotar algo con respecto al partido jugado en Salta en la primera ronda. Ese partido fue un poco más superior, hay que decirlo, Gimnasia de Jujuy, quien propuso un poco más. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo termina demostrando que tiene más equipo que el equipo salteño acá en la cancha, en el estadio 23 de agosto. Precisamente, lo que nos lleva a decir que en el balance global del Interzonal jugado en Salta y ahora disputado recién en Jujuy, fue mucho más siempre en los 180 minutos siempre, el Lobo jujeño, que merecidamente termina quedándose ahora con 3 puntos que lo ponen ahí en la tabla de posiciones y manteniendo zona de reducido. Ahora es importante aclarar, Samuel, con respecto a lo que decía Facu, San Miguel está jugando en este momento con un empate y en el peor caso para San Miguel una derrota. Gimnasia se estaría quedando con el tercer lugar, ¿es así? Así es, Miguel, así es, así es. Bueno, ¿qué te parece si repasamos con puntos hasta los equipos que van ingresando al reducido, Facu? A ver, contame con puntos arriba, porque hay que mirar bien de cerca la tabla de posiciones. Bueno, como dije hace rato, San Martín Tucumán está con 64 puntos, San Martín de San Juan con 59, Gimnasia de Jujuy 47, que se ubica en el puesto 3, San Miguel, que está disputando ahora un partido con Racing de Córdoba, que tiene 47 puntos, Ferro con 46, sexto Estudiante de Buenos Aires con 43, séptimo Quilmes y octavo All Boys con 42 puntos. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. No se mueve absolutamente nadie allí en la zona de la preferencial. Ahora sí me parece habilitan las bocas para que la gente pueda evacuar la cancha, se puedan retirar muy contentos, por cierto, tras esta gran victoria de Gimnasia de Jujuy. También acá en la zona de la platea y también ya se van retirando Lobo Norte y Lobo Sur. La verdad que es muy lindo poder contarles, narrarles esta victoria obtenida en esta linda tarde de domingo. Mejor no podía haber terminado. Por todo lo que vimos, por todo lo que se dio, por lo que fue la transmisión de la cadena del fútbol también, porque la verdad que la pasamos muy bien, con el público hablando así abajo en la platea, con la participación de Facu, con Fabián y Remember Deportivo, con Miguel, vendiendo de una manera única. Por eso siempre te vas a quedar con nosotros y te invitamos a que sea así, de esta manera, por Concierto 99.9, El Libertador, por la 104.1, la nueva FM en Humahuaca y la radio que te acompaña 24-7, también ahora con el fútbol siempre, acompañando al Lobo Jujeño, Radio Recuerdos 106.7. Allá trabajo bárbaro también de Santi, nos estamos yendo nosotros con esta alegría de todos. Créame que es tremendo ganar un clásico y con cancha llena, con golazos y con todo lo que nos dio otro clásico que vivimos a través de la cabina número 18 acá en el 23 de agosto. Abrazo grande, gracias Facu, buen trabajo, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Samuel. Bueno, gracias Miguel, gracias Fabián, tremendo para Remember Deportivo, Fabián Soto y todas las alternativas que la pueden seguir por plataforma Facebook o realmente con algunas fotos que también tomamos desde esta linda y querida cabina número 18. Abrazo, gracias a todos. La alegría es Jujeña, el capo del norte, sigue siendo el Lobo, 2-0, el zarpazo del equipo de Módulo para quedarse con un clásico más. Cierra Miguel Soto, será hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com, Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez, Wafra Carnicerías, primeros en calidad y precios por mayor y menor, Carré Ropa Fina para Damas y Caballeros, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas, RM Baterías, solo baterías premium, Senco, cosas ricas siempre, Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote, Taller de Chapa y Pintura Tito López, trabajos totalmente garantizados, Corralón Lucas, tu amigo en la construcción, Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables, PinturíaColor.com, un mundo en pinturas para tu hogar y vehículo, Bais Motos, rectificado y repuestos, Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Saúl Alineados, alineado y balanceo todos los vehículos, y Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Bueno, luego de 17 encuentros, sacando cuentas, 5 victorias para el Lobo, con 8 empates ahí de por medio, 4 triunfos para el Albo. Bueno, hoy en un clásico, luego ratifico y reitero, después de 27 años, de aquel septiembre de 97 acá en el estadio 23 de agosto, hoy en el 24, un lindo resultado, una victoria digna para el equipo de Matías Módulo. Sí, me quedé con ansias, con intriga, más que nada para saber quién era el Lobo, el ganador de esa camiseta que obsequiaba Ardicia. cualquier cosa, bueno, ahí vamos a estar, se van a estar enterando, vamos a comunicar, depende de lo que nos digan, lo que nos confirmen en seguida o en momento. Ustedes, atentos, atentas. Así esto culmina en la parte deportiva. Conmigo arrancamos a partir de ahora, ya mismo, de esta manera. ...22 minutos pasadas de las 18 en este momento. Hoy te vamos a acompañar en el encuentro, se reduce un par de horas. Nos preguntaron si nos vamos a quedar a recuperar el tiempo perdido. Estaría, un tipo 21:30 quedarnos, pero vamos a estar hasta las 20 hoy. Lo prometido es deuda, estamos acá. Abrimos el fin de ayer, hoy lo cerramos. Lo cerramos a lo grande. Con esta victoria la que venimos teniendo del Lobo. Victoria digna, repito. Es un muy buen indicio. Y como para broche de oro, estar acá nosotros, compartiéndote muy buena compañía. Una propuesta en selección musical, como lo digo siempre cada fin de semana. Esto es Full Selection en su cuarta temporada. Acordate que en estos tiempos más que nunca somos la salvación al ruido de tus pensamientos. Santiago Manuel Caballero es mi nombre y así arranca una nueva edición más, una emisión más de domingo acá en el Inolvidable Full Selection, hoy hasta las 20. Todos los domingos. De 16 a 20 horas. 20 horas. Full Selection. Éxitos inolvidables. En tu tarde dominguera. Full Selection. Por Radio Recuerdos 106.7 MHz. Con la conducción de Santiago Caballero. Santiago Caballero. Selection. We'll be right back.